La humanidad se desarrolló redactando sus tradiciones. Luego el cartón permitió resguardar miles de productos del consumo humano. Somos los representantes agremiados en la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. En el país de San Martín, Belgrano, Rosas, Perón y Evita, siempre hay otra historia. Aquí comienza el programa líder del movimiento nacional. Terrencis, ayer y hoy. Terrencis, ayer y hoy. Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, país bioceánico y bicontinental. Terrencis, ayer y hoy. Terrencis, ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio, donde nos escucha y lo escuchamos. Por AM650, Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional. Terrencis, ayer y hoy. Terrencis, ayer y hoy. Terrencis, ayer y hoy. Aprendiendo del pasado. Terrencis, ayer y hoy. La memoria del futuro. Ayer y hoy. Hola, buenos días. Ayer fue el turno de la exposición de Milei en Naciones Unidas. Dijo varias cosas, como de costumbre, en esa observancia que él tiene de criticar a todo lo que lo rodea. Y una de las frases que se nos ocurre comentar es una donde dice textualmente que la agenda que tiene el mundo ahora es una agenda que pretende solucionar la pobreza, la desigualdad y la discriminación con legislación que las profundiza. Continuó diciendo el cachivache. La historia del mundo demuestra que la única manera de garantizar la prosperidad es limitar el poder del monarca, garantizando la igualdad ante la ley y defendiendo el derecho a la vida, a la libertad, a la propiedad, a los activos, insistió Milei y dio como ejemplo lo sucedido durante la pandemia. Hemos visto, dijo textualmente, como una organización que nació para defender los derechos del hombre ha sido una de las principales propulsoras de la violencia sistemática de la libertad, como por ejemplo con las cuarentenas a nivel global durante el año 2020, que debería ser considerado un delito de lesa humanidad. Es decir, todos libres y en la calle, que era más o menos lo que decía Patricia Bullrich cuando decía queremos la Pfizer, ¿se acuerda? Cuando discutía las vacunas porque estaba entongada con una de las vacunas que después con el tiempo resultó que era una que traía consecuencias. Bueno, todo esto que pertenece al pensamiento de un cachivache fue expuesto en Naciones Unidas, y lo triste es que se hace en representación de la Argentina, de que imaginariamente es el pensamiento de un Estado, porque en este momento el cachivache representa al Estado argentino. Claro, estamos frente a un dilema propio, nacional, pero que en medida que este hombre da un paso afuera, internacionaliza y pone de manifiesto la tremenda inaptitud de selección que ha tenido nuestro pueblo cuando eligió a este muñequito que hoy se pasea por el mundo diciendo esas frases que a él se le ocurre, pero que en la práctica y en la realidad no existe. Alguien que se llama liberal, que habla de la libertad constante y permanente, y que manda, por ejemplo, a reprimir a los jubilados, a los universitarios, a los que se les salga a protestar en la calle, es el mismo que se dice liberal y tiene un cepo con la moneda extranjera, es el mismo que habla de la igualdad y se hizo dar amplios poderes en el Parlamento, es decir, que él es el monarca, es el rey. O sea, todo un discurso cachivache, tal cual la personalidad de quien lo hizo. Pero bueno, más allá de esto y que la prensa canalla lo aplauda y que la nación más considere que fue una pieza exquisita de la literatura y del pensamiento universal, más allá de todo esto, lo que importa es con qué facilidad se muestran dos, tres, cuatro o cinco caras en una persona y parece que nada se altera, que todo es igual, que decir una cosa y hacer otra en la Argentina es una cosa permanente, que no tiene castigo, que no hay una reacción para decir usted mintió en la campaña, usted miente con lo que hace, usted miente con lo que dice afuera, usted no es liberal, usted es una estatista que ha gozado de todos los viajes al exterior, 13 viajes con la plata de todos los argentinos, usted es el mismo que organiza un asado y le niega que puedan comer un bife o 100 gramos de carne los jubilados. Es decir, la falsedad ideológica que tiene el cachivache no hace falta que la contemos, porque los que escuchan este programa, por lo general, saben de qué estamos hablando. Ahora, el problema no es lo que piensen los que escuchan este programa o lo que piense un grupo de la sociedad argentina. El problema es que está allí sentado, no por una dictadura, sino por la opción de elección de nuestro pueblo. Y por lo tanto, aquí es todo un tema sociológico, antropológico, de autoestudio que tenemos que hacernos para saber por qué pasó lo que pasó. Si fue una venganza a los que estaban, que no habían satisfecho la voluntad popular, si fue un rato de locura, si fue la inocencia de creerle a alguien que apareció como una novedad. Pero lo que siempre hemos dicho, que lo más importante era que en la propuesta de él hablaba de romper todo, de entrar con una motosierra. Le dijo al pueblo argentino que iba a ser un topo, que venía a destruir el Estado. Y voluntariamente, la mayoría del pueblo decidió que se rompa todo. Entonces, esta es la relación de análisis que tenemos que hacer, más allá de si el cachivache está sentado en el sillón de Rivadavia, porque en realidad él no es culpable de haber tenido los votos que tuvo y de haber sido ungido en absoluta democracia y libertad, democracia fraudulenta, pero democracia al fin, que es la que usamos y tenemos. Entonces la pregunta somos nosotros y no él, porque si en realidad la mayoría del pueblo creyó que esa era la solución, el tema es qué pensará esa mayoría, qué pensarán aquellos que votaron. Y entonces nosotros podemos decir desde esta observancia, bueno, lo hicieron por odio, porque no quieren que el peronismo se recicle ni esté en el gobierno ni en el poder, lo hicieron porque estaban cansados de lo que pasó con el gobierno anterior. Podemos usar cualquier hipótesis de análisis y todas van a conducir a un punto. Pero lo central de esto es entender que está sentado allí por la mayoría del pueblo argentino. Y por lo tanto, como no sabemos qué está pensando esa mayoría, porque la protesta es de núcleo, de sectores, ustedes pueden escuchar este programa y van a encontrar un libro de queja abierto, pero escuchan otro programa y van a escuchar loas y aplausos. Entonces, ¿cuál es la realidad acerca del pensamiento de la sociedad nacional sobre el cachivache? ¿Qué piensan? ¿Qué creen? ¿Dónde está parada la sociedad argentina? Bueno, esta es la parte que hay que averiguar. Esto es lo que tenemos que tratar nosotros de darnos cuenta. Y en todo caso también la otra pregunta y la otra reacción. ¿Y si esto que está no sirve, con qué se lo reemplaza? ¿Y quiénes son los que lo van a reemplazar? ¿A dónde están? Entonces, cuando todo esto ocurre, uno entra en una nebulosa y empiezan los signos interrogantes a autocuestionarnos a nosotros mismos. Es decir, ¿por qué se llegó a elegir este cachivache? Nosotros tenemos la conciencia tranquila porque lo dijimos antes. Cuando lo estaban por votar, es un cachivache y sostenemos que es un cachivache. Ahora, el problema no es lo que decimos nosotros, el problema es lo que hace la sociedad mayoritariamente. Y esa sociedad mayoritariamente le creyó a este mentiroso que vino a decir, además, y eso es muy preocupante, que venía a romper todo, que venía con una motosierra, y dijeron, vamos a votar al que viene a destruir todo. Este hecho es un hecho digno de análisis. ¿Por qué una mayoría del país quería romper todo? En definitiva, era un mensaje. No quería romper todo. ¿Sabe lo que querían? Era romper con la costumbre de que apareciera lo nacional, lo popular, en cualquiera de sus formas. ¿Y por qué? Ah, bueno, acá tenemos que entrar en algo que es mucho más trascendente. Miren, cierta vez fui a visitarlo en la calle Díaz Vélez, donde vivía Apol. Hacía ya muchos años que Apol había dejado de ser el responsable de la difusión de la época de Perón. Y cuando entro, encuentro un libro de Goebbels a la vista. Le pregunté por qué tenía ese libro allí, y me contestó que era porque, en realidad, cuando los tanques alemanes habían entrado en París, la batalla la habían ganado psicológicamente. Los franceses no le tenían miedo a los panzers, sino a todo lo que Goebbels le había metido en la cabeza, y se entregaban apenas veían un alemán. Es decir, la batalla psicológica. Bueno, acá hubo una gran batalla psicológica. Acá le dijeron a la sociedad, toda la prensa canalla, al unísono, vamos por otro camino, terminemos con los peronchos, saquemos de encima a esta gente, basta de kirchnerismo, basta de peronismo, basta de todos estos sismos populistas. Y terminamos en Milei. ¿Y qué creen? ¿Que Milei llegó por el voto de quién? ¿De los radicales, que siguen siendo una minoría del país? No. ¿De los liberales, que son un puñado minoritario menos que los radicales? No. Entonces busquemos en los que cantaron la marchita alguna vez y a lo mejor votaron esto. ¿O usted cree que no pasó? ¿O usted cree que Milei se sienta allí simplemente porque sumamos votos radicales y liberales? Me parece que no. Me parece que hubo de todo, y ahora los que votaron al cachivache y sufren las consecuencias, los que ven que no se para la inflación, que no hay trabajo, que los comercios están vacíos, que no se puede pagar el transporte, que vienen los tarifazos de luz, de gas, del agua, pero no de los salarios, cuando todo eso lo viven en vida propia, entonces salen con la frase hecha. ¿Y qué espera la CGT para salir? ¿Qué esperan los gremios? ¿Cómo? Si cuando tuvieron la oportunidad, sufragaron equivocadamente. Ahora le piden a los demás y terminan saliendo los jubilados. Bueno, ahora van a salir hoy los universitarios, los dos extremos. Ojo, este programa les abre el micrófono para que ustedes opinen. Por lo tanto, ha sido un libro de queja histórico. Pero hay que hablar menos y hacer más en la modificación de esta realidad. Bueno, sinteticemos. Ayer el cachivache en Naciones Unidas habló de democracia. Él que se hizo dar amplios poderes. Así comienza De Rensis Ayer y Hoy. En un ofrecimiento de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Por Radio Belgrano, AM 650, usted está en sintonía del líder de la mañana. De Rensis, ayer y hoy. El primer programa interactivo donde nos escuchás y los escuchamos. FEMPINRA, saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. 6 de la mañana, 15 minutos, los ferrocarriles funcionando a horario. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Jorge Macri vuelve a aumentar el subterráneo, 757 pesos a partir de octubre. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. 15 minutos pasan de las 6 de la mañana. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. 16 grados 3 la temperatura en la ciudad. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. Ricardo Roa, uno de los actuales editores de Clarín, se crió junto con su familia en Ciudad Evita. Su mamá participaba y apoyaba y era activa militante del Comando de Organización de Brito Lima. Y uno de sus hijos, Ricardo, fue cambiando o trocando hasta llegar a escribir en la revista Descamisado. La revista Descamisado, como ustedes saben, los que peinan canas y los que son más jóvenes, era la voz oficial de Montoneros en los años 70. Y allí, este que es el principal editor hoy de Clarín, escribía y confiesa que entró el Pepe Firmenich a la redacción de la revista y dijo, fuimos nosotros. ¿A qué se refería? Al asesinato de José Ignacio Rucci. Montoneros asumía que había asesinado al secretario general de la CGT. Ocurría esto un día como hoy, cuando se entera el general Perón, es la primera vez que públicamente escapa una lágrima de él desde la época de Eva Perón. Es decir, del fallecimiento de Evita no se lo veía llorar en público a Perón. Y se le escapa lágrimas y dice, me cortaron los pies, me cortaron las piernas. Montoneros asumía en la revista que Ricardo Roa, uno de los editores hoy de Clarín, participaba, que ellos eran los que habían matado a José Ignacio Rucci. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, secretario general. Una fuerza en marcha. Y cuando lo asesinan, venía de grabar un discurso que nunca se dio y que es el que usted va a escuchar ahora, que era la voluntad del entonces secretario de la CGT acerca del momento que se vivía. Compañeros, el pueblo argentino ha sido protagonista y factor decisorio de una jornada electoral, cuya concreción marca definitivamente el fin de una larga etapa de fronteriones, ilegitimidad y desencuentro, y abre las puertas a un futuro de grandeza para la nación y felicidad para sus habitantes. Por primera vez, luego de 18 largos y años se ha expresado sin limitación alguna, con absoluta soberanía, la voluntad popular. Ninguna sombra del pasado podrá interponerse ahora para que los argentinos marchemos unidos y solidarios hacia la construcción de la Argentina potencia. La Confederación General del Trabajo, como ente representativo de las masas laboriosas, se siente llamada a explicitar sus pensamientos. Porque así, como fue factor aglutinante y orientador para la lucha, hoy debe asumir esta misma tarea, pero al servicio de una realidad distinta, la de la unión, la reconstrucción y la liberación de la patria. La contribución de los trabajadores argentinos ha sido inmensa. Sobre ellos recayó el mayor peso de la crisis impuesta por el liberalismo gorila, entronizado en 1955, y también la mayor cuota de sacrificio en la heroica resistencia por la recuperación de la soberanía, la libertad y la justicia. El objetivo de este sacrificio y de esta lucha es hoy una realidad. El teniente general Juan Domingo Perón vuelve a ejercer el gobierno y el poder, del que fuera ignominiosamente separado, y a su lado se encuentra, como ocurrió durante casi todo su exilio, la señora Isabel Martínez de Perón. Ahora, el fragor de la lucha ha pasado a convertirse en historia. La realidad de nuestros días es la unión, el trabajo y la paz. Reiniciamos la revolución justicialista interrumpida en 1955. Esa revolución que deparará a los argentinos una década de realizaciones lentas y que ahora habrá de canalizarse en la modificación de todas las estructuras caducas del liberalismo para constituir una comunidad organizada donde todos encuentren su solución personal a través de la gran solución para el país. Mucho es lo que se ha destruido en forma sistemática. Ello nos obliga a entender que el camino no ha de ser fácil y las metas serán alcanzadas a breve plazo. Pero empezamos a andar, estamos ya en el despegue y eso es lo importante. La destrucción se ha operado no solo en los aspectos materiales, en la conversión de lo que fue una nación próspera y libre en una colonia empobrecida, dependiente, represora e injusta. También hubo aquí un proceso distorsionador en el ámbito espiritual y cultural, cuyas consecuencias no han podido ser erradicadas del todo, y aún las seguimos viviendo y soportando. Significa esto que la recuperación plena del poder adquisitivo de los salarios, a la valorización del trabajo, a la creación de nuevas riquezas, es necesario agregar la pacificación de los espíritus, requisito indispensable para encarar un proceso de reconstrucción y la reconquista de los valores nacionales, cuya vigencia absoluta asegurará la elección de los mejores caminos para arribar al objetivo común. Solo por ignorancia o por mala fe se pueden exigir soluciones inmediatas para problemas que se fueron profundizando durante tantos años. Se puede apelar a la violencia, a veces rayana en lo criminal, en un clima de amplia libertad e igualdad de posibilidades. Se puede seguir albergando ambiciones y privilegios, creando condiciones injustas, burlando las leyes, impidiendo o saboteando la consolidación de un proceso que ha sido aprobado por la inmensa mayoría del país. En este aspecto, como ha señalado claramente nuestro líder, el presidente, el teniente general Juan Domingo Perón, los delincuentes comunes que se resisten a amalgamarse en una sociedad productora son parangonables con los delincuentes políticos y económicos, empeñados en defender un estado de cosas que no pueden ya seguir en vigencia. También en este aspecto resulta tan pernicioso para la nación la subsistencia de pretensiones liberales injustas,

llenaron de plomo al secretario general de la CGT, desatando una interna que no iba a terminar nunca. La revista Descamisado, donde trabajaba el actual editor de Clarín, Ricardo Roa, publicaba todo lo que Montoneros hacía. Y es el propio Roa que dice que entró Firmenich diciendo: fuimos nosotros, hay que parar la mano, en la revista Descamisado, que era la revista de Montoneros, y El Caudillo, que era la revista de la ortodoxia, que peleaban lectores de la juventud de los 70. Un día como hoy asesinan a José Ignacio Rucci. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. La madre de los Roa participaba del comando de organización, pero Ricardo entró por la vía de trabajar para Montoneros. Hoy edita Clarín, y el que dirige Clarín es un viejo dirigente, Mañeto, y tesorero del Partido Comunista. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. 32 minutos pasan después de las 6. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Diego. Este miércoles los compañeros tenemos una cita ineludible a la que no podemos faltar. A las 18:30... en la Catedral Metropolitana, al cumplirse un año, un nuevo año del aniversario del asesinato del compañero José Ignacio Rucci, se celebrará una misa in memoria en homenaje a Rucci, que murió a mano de los enemigos de la patria y del general Perón. Compañeros, no podemos faltar. Nos reuniremos los viejos amigos y compañeros en la catedral para recordar al compañero José Ignacio Rucci, que está siempre presente en nuestra memoria. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte, hoy más que nunca. Trenes y subterráneo con normalidad. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. Aeroparque Jorge Newbery, Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, también sin novedad. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. Enrique. Bueno, más allá de todas las malas noticias que tenemos en el programa todos los días, hoy tenemos una buena noticia porque en la cabina técnica nos acompaña hoy nuestro querido compañero Gastón Ciufet, así que bienvenido, Gastón, al programa. Es un placer contar contigo en el día de hoy. Bueno, ayer River clasificó a semifinales, no sin antes pasar algún que otro sobresalto frente al peligroso y difícil Colo-Colo de Chile. Le ganó 1-0 con el gol de Facundo Colío a los 16 minutos del primer tiempo y de esta manera se transformó en el primer semifinalista de la edición 2024 de la Copa Libertadores de América. Primer tiempo donde River realmente jugó muy bien, pudo haber marcado algún gol más, hizo la diferencia, pero en el segundo tiempo el equipo de Almirón salió a vender cara a la derrota y la verdad que el equipo millonario la pasó bastante mal, pero pudo solventar el compromiso y está en la siguiente instancia de la Copa Libertadores. Una parte o un apartado quería hacer respecto de las extrañas actitudes que tiene Conmebol para con los equipos argentinos especialmente. Sabemos que Domínguez, lo hemos dicho aquí hasta el cansancio, es alguien que tiene negocios en Brasil, por lo tanto siempre va a tratar de darle una manito a los equipos brasileros, sobre todo a los equipos grandes, ¿no? Después si los equipos grandes de Brasil lo aprovechan o no, es otro tema. Pero ayer a River, que había trabajado mucho en la preparación de las banderas que iba a colocar, bueno, le impidieron colocar banderas, especialmente una que hablaba de las Islas Malvinas. Bueno, perfecto, es la decisión de Conmebol. Ahora, mientras el partido no se estaba jugando, se estaba haciendo el calentamiento precompetitivo, este muchacho Arturo Vidal, que debería bajar un poco a la tierra, ¿no? Porque es bastante soberbio, más allá de que haya jugado en los grandes del fútbol europeo, haya tenido una gran trayectoria, campeón de América y todo lo que quiera, y tuvo una actitud que no corresponde, porque antes del partido, mientras practicaba el equipo de Colo-Colo, le hacía señas a la gente de River como que no se escuchaba. Yo espero que Conmebol tenga la misma actitud que tiene cada vez que alguien se tiene una actitud descomedida. Por ejemplo, San Lorenzo tiene que pagar o tuvo que pagar una multa de $450,000 después de un gesto racista de su hinchada para con un equipo brasileño, en este caso Palmeiras, y se lo sancionó. Bueno, espero que a Vidal y al Colo Colo de Chile también se lo sancione, porque no corresponde hacer eso. Además de que Vidal debió haber terminado expulsado en el partido, porque estaba jugando un partido especial. Obviamente él tiene sentimientos muy marcados hacia Boca, es más, lo quiso llevar Riquelme en no hubiera estado mal, porque la verdad que sobre todo en Chile jugó un gran partido, aquí en el Monumental no apareció demasiado. Suele pasarle a Vidal, ¿no?, que cuando juega de visitante no tiene las mismas agallas que cuando juega de local. Bueno, la cuestión es que esperemos que sea sancionado, porque no puede ser que haya hijos y entrenados siempre en Conmebol, esta Conmebol que dirige un personaje siniestro como Alejandro Domínguez, y siempre las sanciones caigan para este lado, ¿no? Si algún hincha argentino comete un acto descomedido, que me parece bien que se lo sancione, que se aplique la misma vara, porque cada equipo argentino que va a Brasil termina paleado por la policía y nunca pasa nada, absolutamente nada. Entonces, fijémonos, Alejandro Domínguez trata de ser un poco más justo, ¿no?, y que no se note tanto que siempre tirás para los equipos brasileños. Hablando de equipos brasileños, este Corinthians de Ramón Díaz, que en el campeonato brasileirao está peleando el descenso, una cosa insólita, ¿no? El brasileirao está antepenúltimo. Fluminense, el actual, el vigente campeón de la Copa Libertadores de América, y encima, un punto encima de la zona del descenso está Corinthians, que ayer se deshizo con mucha facilidad del Fortaleza, ganándole 3-0 con goles de Romero, sí, el mismo que jugó en San Lorenzo de Almagro con su hermano Oscar, Coronado, Igor Coronado y Pablo Enrique. Este último gol con bastante duda, porque yo vi la jugada y me parecía que estaba fuera de juego, pero la cuestión es que el equipo de Ramón Díaz, con mucha solvencia, además dándose el lujo de poner en el segundo tiempo al neerlandés Memphis Depay, que jugó para su selección Países Bajos la última Copa en Europa de selecciones, y entrando en el segundo tiempo lo pone Ramón Díaz. O sea, se le caen los jugadores al Corinthians y ya está clasificado a la próxima instancia, primer semifinalista de la Copa Sudamericana. Va a enfrentar al ganador de la llave que van a cerrar en el día de mañana en Avellaneda, Racing y Atlético Paranaense, que entre paréntesis hay que decir que nosotros cerrábamos el programa de ayer diciendo que, o en algún tramo del programa decíamos que no tenía técnico. Bueno, eso ya no es más así, porque en el día de ayer terminó arreglando un exjugador de la institución, un argentino, que aquí en nuestro país jugó para Huracán y para River, que es Lucho González, ¿no? El volante derecho, el elegante volante derecho surgido de las inferiores de Huracán, se ha transformado en el nuevo técnico de Atlético Paranaense. Hoy continúa el desarrollo de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. En la Copa Libertadores, a las 7 de la tarde, Atlético Mineiro recibe el campeón vigente, Fluminense. Tiene que revertir un 0-1. En partido de ida ganó el actual campeón de la Copa Libertadores, Fluminense, 1-0. Y Botafogo y San Pablo, en este caso San Pablo recibiendo a Botafogo, que en el partido de ida igualaron 0-0. Y en el caso nuestro, a los argentinos que nos interesa, hoy 21:30 se presenta en Colombia Lanús, tratando de conseguir el pase de ronda en la Copa Sudamericana. Visita al Independiente Medellín con el empate 0-0 en la Fortaleza Granate la semana anterior, y buscando una victoria que le permita llegar a semifinales de Copa Sudamericana. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, secretario general. Una fuerza en marcha. 40 minutos pasaron de las 6 de la mañana. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Saludamos a los farmacéuticos. Hoy es el Día Mundial del Farmacéutico. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Carbone. Caras de la moneda. Mientras Milei habló en Naciones Unidas con casi todas las butacas poco ocupadas, la otra cara fue Lula da Silva con su discurso en la ONU con una platea repleta. El presidente de Brasil planteó que la región atraviesa una nueva década perdida y dijo que América Latina no debe recurrir a falsos patriotas y ultraliberales. Frente a la Asamblea General, Lula denunció que el planeta está lleno de acuerdos climáticos incumplidos y repudió que América Latina y África estén fuera del Consejo de Seguridad. Ante la Asamblea General de la ONU, el presidente de Brasil planteó una nueva década perdida y que la desesperanza no debe llevar a la región a recurrir a falsos patriotas ultraliberales, y subrayó que el crecimiento medio en la región durante los últimos 10 años fue apenas del 0.9%, y dijo: eso supone que la mitad de lo que se verificó en la década perdida de 1980, y lo cual tiene efectos nefastos en el paisaje político. El brasilero advirtió que el planeta está lleno de acuerdos climáticos incumplidos y dijo que es inaceptable que América Latina y África no tengan un asiento permanente en el Consejo de Seguridad. Lula dijo: la exclusión de estas dos regiones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas es un eco de prácticas que remiten al pasado colonial y palabras que recibieron un caluroso aplauso de los mandatarios presentes en Nueva York. Salió con los tapones de punta contra los falsos patriotas y, aunque no lo dijo explícitamente, Lula aludía a líderes de extrema derecha como el presidente Javier Milei, y dijo que con el crecimiento de estas figuras en la región la vocación de cooperación y entendimiento se debilita y en un mundo globalizado no se debe recurrir a falsos patriotas, pero tampoco la esperanza que ofrecen los ultraliberales que agrandan las dificultades de la región. Lula renovó su condena al bloqueo contra Cuba, demandó una salida para Haití, un país en el cual aseguró que es impostergable restaurar el orden, y subrayó que el futuro de América Latina pasa por construir estados sustentables, inclusivos, que enfrenten todas las normas de discriminación y no se intimiden frente a corporaciones, plataformas digitales o individuos que se creen por encima de la ley. Desde Nueva York, Lula denunció que la exclusión de América Latina y África es una barbaridad. Para el mandatario es hora de restituir a la organización prerrogativas inherentes a su condición de foro universal y dotarla con los medios necesarios para enfrentar los cambios vertiginosos del panorama internacional. Lula hizo una diferencia entre un hombre de Estado y un líder político, y el papelón internacional de nuestro Chirolita, que fue en representación del Estado argentino. Mientras pasaba todo eso, es la primera vez que un presidente argentino no reivindica las Malvinas en Naciones Unidas. Este amigo de Thatcher, que admira a Thatcher, no amigo, que admira a Thatcher, que admira a Winston Churchill, que piensa en el eje de Israel y Londres, omitió hablar de la soberanía argentina en Malvinas. Es más, para que no queden dudas, termina de autorizar otra vez vuelos que van a pasar por Córdoba y van a llegar a Malvinas para abastecer a los ocupadores de todo lo que puedan precisar. ¿Qué hijo de la Libertad Avanza? Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Búscame, por favor, la marcha de Malvinas, porque es la primera vez que en Naciones Unidas un presidente de la nación no reivindica a las Malvinas argentinas. Lo hizo este cachivache pro-sionista y pro-norteamericano e inglés. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. Discursos en hebreo, pero no habló de Malvinas. Rompa el banco de neblinas, como un sol nuestro ideal, las Malvinas argentinas. dignidad y triunfar. Brillo patria en tu diadema, la perdida perla austral. Para honor de nuestro emblema, para orgullo nacional. Brillo patria en tu diadema. Bache es el único presidente que no reivindicó a Malvinas en Naciones Unidas. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. 6 de la mañana, 50 minutos. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. 16 grados 3 la temperatura actual. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, secretario general. Una fuerza en marcha. Bueno, vamos a abrir el teléfono de la radio para que los oyentes llamen y den sus opiniones. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11 4028 6206. Hay un informe internacional esperando, enseguida lo escuchamos. El primer ministro de Kosovo, Albin Kurti, exige a Serbia que entregue a 45 militantes serbios. Se les acusa de su presunta participación en el ataque del año pasado en el que murió un policía kosovar. El primer ministro también presentó el cartel de una calle en Banska, en el norte de Kosovo, que lleva el nombre del oficial de policía. Silegia, koji žele rat na Kosovu i Balkanu, neće biti mesta na Kosovu. U Srbiji ne znam, ali oni na Kosovu neće šetati. Kurti dice que Serbia debe rendir cuentas y le acusa de intentar anexionarse parte de Kosovo. Afirma que el grupo paramilitar fue orquestado y financiado desde Serbia, pero Serbia dice que los hombres armados actuaron por su cuenta. Solo 3 personas han sido detenidas, mientras que otras están en libertad. La Unión Europea y Estados Unidos condenaron el ataque y han pedido a Serbia que entregue a los atacantes. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Faltan 7 minutos para las 7 de la mañana. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Diego. Un día como hoy, hace muchos, muchos años, ¿qué pasaba? Bueno, desapareció del aire. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. El teléfono de la radio está al servicio de los oyentes. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11 4028 6206. Hola Miguel, Víctor de Perito. Yo creo que todos los partidos está muy bajo. Políticos populares. Miguel, muy buenas días, Diego de Tigre. Muy buena su editorial, pero tengo que comentarle que tiene una visión sesgada. Se está poniendo de una vereda y está mirando de esa vereda que del otro lado está Milei. pero no está mirando de su vereda hacia atrás, hacia lo que tiene. Entonces tenemos que considerar que la mayoría de las personas somos personas buenas. Existe una minoría de personas malas. Esas personas malas, psicópatas, son las que acceden al poder. Por lo tanto, tengo que comentarle, ¿no?, de que usted, al mirar hacia enfrente y no mirar hacia atrás, está olvidándose de todos los personajes que asumieron cantando la marchita. Tenemos a Cristina Kirchner, Alberto Fernández, Máximo Kirchner, Insaurralde. Es innumerable, pero ahora hay que ponerse a pensar, ¿por qué tenemos estas personas? Los sindicalistas, que ahora no hacen nada, y hay que preguntárselo, ¿por qué no hacen nada? ¿Por qué? Porque conforman una élite gobernante que son mecanizados, o sea, tienen acciones coordinadas, vaya a saber por quién, y eso también hay que preguntárselo. Coordinado, todo está coordinado en función de, ¿está bien? No podemos decir que son personas deliberadamente puestas, que llegaron al poder porque llegaron. Entonces hay que ponerse a pensar un poco más dónde estamos viviendo, en el mundo donde estamos viviendo. ¿Y por qué? Buen día, de Renzi y equipo. Escuchando la editorial, bueno, la única conclusión es lo hecho está, pero bueno, hay que renovar las fuerzas, y yo creo que no se está renovando porque prácticamente no hemos aprendido, y se está volviendo a la fórmula donde se volvió al poder en el 2019 con Alberto Fernández y Cristina, y se está volviendo a la misma fórmula. Es como volver a hacer lo mismo y no haber aprendido nada de que acá gobernó un Carlos Menem con su convertibilidad y un caballo, que acá gobernó un Macri, y en este momento se está haciendo lo mismo para volver al poder en el 2027. Sí estamos, sí todavía estamos, porque este hombre no nos va a dejar vivos. Santiago Rafael Castillo. Buen día, de Renzi, Augusto de Chingolo. Si hay un colmo del traidor a la patria, ya lo ha cruzado este cachivache, y el otro canalla, Hernán Lombardi, que quiere vender la empresa de Bandera, que es estratégica también para la defensa. Y realmente esta canalla merece el juicio político, y este es el colmo. Espero que los representantes del pueblo obren en consecuencia con estos actos de traición a la patria. La verdad que es tan indignante que uno no sabe qué palabra ya utilizar, de Renzis. Este es un traidor a la patria, y la posición argentina de neutralidad ante los conflictos exteriores de otras potencias también la ha vulnerado. Es increíble, de Renzis. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte, hoy más que nunca. Lo que apunta el oyente, por primera vez un gobierno abandona la neutralidad en problemas ajenos. Y él dice que no, que Argentina va a participar y a tomar partido. Ya lo hizo, ya eligió hace rato, eligió a Ucrania, eligió a Israel, eligió a Londres, eligió a Estados Unidos, ya eligió. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. Ahora, el hecho de que elija él y que se transforme automáticamente, porque es el presidente, en política de Estado, es un conflicto. Porque después hay que salir a aclarar al mundo que no tenemos nada que ver. Y van a decir, ¿cómo que no tiene nada que ver? Sí, tienen que ver. Es política del Estado argentino. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. Primer resumen de noticias por Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional. SUTECBA. El gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. 7 de la mañana en punto en la República Argentina, 16.3 la temperatura, 16.3 la sensación térmica, una humedad del 85%. Este es el primer resumen de noticias para ayer y hoy por 6.50 Belgrano. Vamos a ampliar la información que se dio a asistentes en este programa. La canciller Diana Mondino acordó con su par británico David Lammy la reanudación del vuelo semanal de San Pablo a las Islas Malvinas, que realizaba una escala mensual en Córdoba y había sido discontinuado en 2020. También acordaron organizar un viaje de familiares decaídos a las islas antes de fin de 2024 para que puedan visitar las tumbas de los soldados que allí descansan. Se informó oficialmente, obviamente, una medida no tiene nada que ver con la condición anglófila de este gobierno. Es tratando de quedar bien con la gente que perdió seres queridos en el conflicto con los británicos. Así lo establecieron Mondino y Lammy tras una reunión que ambos mantuvieron en Nueva York en el marco de la cumbre de la ONU. La canciller argentina destacó que estas medidas permitirán avanzar en una agenda más ambiciosa. Escuchen esto porque no tiene desperdicio. Escuchen lo que dice Cancillería. Estas medidas permitirán avanzar en una agenda más ambiciosa de cooperación en diferentes ámbitos y bajo fórmula de soberanía, tendientes a promover el desarrollo humano y económico y estrechar lazos entre las islas y el continente. O sea, nada, la nada misma. Homenaje a Fidel Pintos, sanata pura. En tanto, Mondino y Lammy acogieron con beneplácito las medidas que están siendo adoptadas para alcanzar una mejor relación bilateral y acordaron hablar nuevamente en una oportunidad futura. Se estableció la necesidad de avanzar con medidas concretas en materia de conservación de pesquerías, que se van a seguir llevando todos los ingleses, obviamente, y el gobierno este no va a hacer absolutamente nada, y en favor de una mejor conectividad en virtud de los arreglos alcanzados en 2018, incluida la reanudación del vuelo semanal de San Pablo a las Islas, que realizaba una escala mensual en Córdoba, manifestó la Cancillería Argentina en un comunicado. A su vez, se resolvió retomar las negociaciones tendientes a finalizar la tercera fase del Plan Proyecto Humanitario conjuntamente con la Cruz Roja Internacional. Luego de que se hiciera público el acuerdo entre ambos países, la embajadora británica en Argentina, Christy Hites, aseguró que este pacto va a facilitar las visitas organizadas del territorio argentino a las islas, que no sé por qué estaban dificultadas, porque es territorio argentino. Habría que avisarle a la embajadora británica que las Islas Malvinas son territorio argentino. Y también la reactivación de las negociaciones del proyecto humanitario para identificar a los caídos en Malvinas. La gran mayoría de los caídos habían sido identificados en proyectos anteriores, pero para los familiares de los que quedan, ser identificado todavía es un área muy dolorosa. Los acuerdos se alcanzaron bajo la fórmula de soberanía sobre las islas, por lo tanto la Argentina mantiene firme su reclamo, sí, seguro. O sea, faltó que la pise el canciller británico, la pisoteó como si fuera un felpudo a Mondino, ¿no? Que es lo que es, en definitiva. Los acuerdos se alcanzaron bajo la fórmula de soberanía sobre las islas, por lo tanto la Argentina mantiene firme su reclamo, es muy gracioso esto, sobre las Malvinas, y lo mismo sucede con la posición del Reino Unido, destacó el Ministerio de Relaciones Exteriores, la nada misma, de parte de un gobierno anglófilo desde todo punto de vista. Bueno, el gobierno apretó el acelerador y está cerca de reunir los votos en diputados para privatizar aerolíneas, ¿eh? Ayer un avión que aterrizó que perdió una de sus ruedas, ¿eh? Extraño todo, ¿no? Justo cuando se estaba hablando de la privatización de aerolíneas y empiezan los conflictos entre los trabajadores y el gobierno, tratando de hacer ver que no funciona, la línea de bandera argentina no funciona, como ya pasó anteriormente, ¿no? Para poder privatizarla, se muestra la ineficacia de los trenes, todo lo que quieren privatizar lo muestran como que los trabajadores no saben trabajar. son gente que no está dispuesta a trabajar en pos de el crecimiento de la empresa, y entonces lo muestran como algo que debe ser privatizado y que se tiene que sacar de encima este tipo de gobierno. Repentinamente y sin mediar previo aviso, el gobierno retomó con fuerza el proyecto para reprivatizar Aerolíneas Argentinas luego de que fracasara meses atrás el intento de incluirlo dentro de la ley base. ¿Se acuerdan ustedes que el gobierno negoció sacar entre las empresas privatizadas o que se podían privatizar Aerolíneas Argentinas? Bueno, ahora vuelven, por si armaron todo este lío con los trabajadores y con los gremialistas para poder hacer ver que no funciona la empresa. En plena escalada del conflicto con los gremios de la aeronáutica comercial, el Poder Ejecutivo activó el botón privatizador y en principio contaría con los votos para la media sanción en la Cámara de Diputados. Uno de los que presentó un proyecto para privatizar Aerolíneas, que creo que no va a tener consenso para ser votado, es el de este impresentable de Hernán Lombardi. En cambio, sí tendría los votos el de Juan Manuel López. La intención del gobierno es terminar con la metodología de los paros salvajes que dejan a miles de pasajeros varados con todos los problemas derivados de la reprogramación de los vuelos. O sea, pagarle a los trabajadores como corresponde, no. Terminemos con los paros. Los paros son salvajes. O sea, los que reclaman no tienen razón. Bueno, es fantástico. Con la amenaza de privatización se busca disciplinar a los sindicatos para que modelen sus formas de protesta y también poner coto a sus pretensiones de mejora salarial. Más allá de si logran ese primer objetivo en lo inmediato, la apuesta de fondo es vender los activos de la empresa, ya lo hicieron una vez y lo van a volver a hacer, a operadores privados en un proceso de adecuación administrativa que demandará al menos varios meses. El primer paso será en el día de hoy en la Cámara de Diputados, a través de un plenario de las Comisiones de Transporte y Presupuesto, con la presentación de altos funcionarios del Poder Ejecutivo, que les va a importar un pito como les importa un pito nada, ya que han emitido un decreto por parte del ministro para no hacer pasar el tratamiento de la deuda por el Congreso como corresponde. El ministro de Economía emitió un decreto que ellos pueden hacer lo que quieren, pueden endeudar el país cuando y como quieren, y el Congreso no puede hacer absolutamente nada. ¿Vieron, muchachos, lo que están en el Congreso, que no había que votar esa ley base? Fíjense, ahora tienen el poder absoluto y hacen lo que se les da la gana. Tras su viaje a los Estados Unidos, donde no se sabe si consiguió algún peso, porque no consiguen plata de ningún lado, después de escuchar al presidente ayer, yo creo que menos lo van a conseguir. Bueno, vuelve el desquiciado a la Argentina y se va a trasladar en el mediodía de hoy a la provincia de Córdoba, en medio de los estragos ambientales, económicos y sociales por los incendios. O sea, después que está todo quemada la provincia, aparece este muchacho, ¿no? A decir, bueno, arréglense como puedan. Según informaron fuentes de la presidencia, el jefe de Estado irá en una comitiva integrada también por la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, y por el jefe de gabinete, Guillermo Franco. No la veo a Patricia Bullrich, que sí estaba. Se ve que Patricia Bullrich fue a este viaje a Nueva York porque hizo un curso rápido, un máster en economía en tiempo récord, y la llevaron, porque si no, no tiene explicación por qué se gastó plata y se le pagó un pasaje a Patricia Bullrich mientras la canciller viajó Diana Mondino en vuelo de línea. Fabuloso. A raíz del avance del fuego, más de 40.000 hectáreas forestales fueron arrasadas y muchas familias y productores perdieron todo lo que tenía. El presidente se dirigirá a Córdoba luego de retomar de su gira oficial por los Estados Unidos. Luego de reunirse el día de ayer con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, Milei emprenderá su vuelta en un vuelo que partió de ayer a las 22 de Nueva York, tocando suelo argentino a las 7 de la mañana, así que ya debe estar volviendo a nuestro país el desquiciado que no gobierna, y se va a presentar en la provincia de Córdoba. Vamos a ver qué es lo que dice, pero no creo que vaya a decir mucho más de lo que dice siempre, ¿no? Seguramente va a decir buenas tardes, arréglense como puedan. Ese es el presidente de la nación y ese es el gobierno que tenemos. Cerramos con el deporte, días, horarios y árbitros de la fecha número 16 del fútbol de Primera División. Arranca el viernes en el cómodo horario que tiene la AFA para Deportivo Riestra y para Barraca Central. 15 horas en el Guillermo Lasa, Deportivo Riestra, Newell's Old Boys de Rosario, dirige Leandro Rey Hilfer, el bar a cargo de Adrián Flacken. A las 21 de ese mismo viernes, en Mendoza, Independiente Rivadavia, Instituto de Córdoba, lo dirige Jorge Baliño, el bar a cargo de Germán Delfino. El sábado 28 a las 15, Salón, bueno, acá lo que pasa es que lo ponen a las 15 a Salón, pero es un día, digamos que medianamente la gente puede ir a la cancha, ¿no? Un viernes a las 3 de la tarde. Bueno, pero San Lorenzo más o menos siempre lo ponen los fines de semana en este horario. San Lorenzo Banfield lo dirige Sebastián Martínez, el bar a cargo de José Carreras. A las 17:30, Estudiantes de La Plata, Defensa y Justicia. El árbitro será Yael Falcón Pérez, el bar a cargo de Nicolás Lamolina. A la misma hora, en Mendoza, Godoy Cruz recibe la visita del escolta Huracán. Lo dirige Pablo Echavarría, el bar a cargo de Salomé Diorio. A las 20, Belgrano en Córdoba recibe Boca Juniors, el conflictuado Boca Juniors, el árbitro será Nazareno Araza y el VAR estará a cargo de Silvio Truco. El domingo 29, 14:30, Central Córdoba de Santiago del Estero, Barracas Central, partido importante por el tema del descenso, lo dirige Nicolás Ramírez, quien dirigiera en la semana anterior el superclásico Boca River. El VAR estará a cargo de Nicolás Lucas Novelli. A las 18:15, en el más monumental River, y después de celebrar su victoria de ayer y pasaje a semifinales de Libertadores, recibe a Talleres de Córdoba, el árbitro será Facundo Tello Figueroa, el VAR a cargo de Fernando Echenique. 19:30, Juan en Junín, Sarmiento, Unión de Santa Fe, el árbitro Andrés Merlos, el VAR Darío Herrera. Y a las 21, en el sur de la provincia de Buenos Aires, Lanús en La Fortaleza recibe a Gimnasia y Grima La Plata, lo dirige Hernán Mastrangelo, el VAR a cargo de Fernando Espinosa. El lunes 30, a las 7 de la tarde en La Paternal, Argentino Junior, Atlético Tucumán, Pablo Dóvalo el árbitro, Fernando Rapalini al VAR. A las 21 en Avellaneda, Racing Platense, Fernando Espinosa el árbitro, Facundo Tello Figueroa al VAR. El martes 1 de octubre, 18:30 en Victoria, Tigre frente a Independiente, lo dirige Sebastián Zunino, el VAR a cargo de Héctor Paleta. Y a las 20:30 se presenta el puntero del campeonato, el gallardo puntero del campeonato de la Liga Profesional, Vélez Arfield, visita Rosario Central, lo va a dirigir Darío Herrera y el VAR estará a cargo del polémico Mauro Vigliano. 7:12 en la Argentina, 16:03 la temperatura, 16:03 la sensación térmica, 85 el porcentaje de humedad. Cerramos de esta manera el primer resumen de noticias para ayer y hoy por 6:50 Belgrano. En defensa de nuestra fuente de trabajo, en defensa de la producción, basta de despidos y suspensiones. No a la reforma laboral. No a la reforma laboral. La única lucha que se pierde es la que se abandona. Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina. UOM. Abel Furlán, secretario general. CEOCA, Zona Oeste, un sindicato comprometido en la defensa de los trabajadores. Compañero empleado de comercio, afiliate. En tiempos de crisis, afiliarte a nuestro sindicato es cuidar tus derechos. La verdadera libertad es la de defender lo que tanta lucha nos costó conseguir. Búscanos en nuestras redes sociales y en nuestro sitio oficial www.ceoca.ar. CEOCA, el sindicato de los trabajadores. Julio Rubén Ledesma, secretario general. 13 minutos pasaron después de las 7 de la mañana. Los oyentes llaman a la radio. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11-40-28-6206. Bueno, ayer en el partido de River Colo-Colo, a la hinchada de River no le dejaron bajar una bandera que decía las Malvinas no se olvidan. Bueno, comenzó la censura. Telefe, si mal no recuerdo, es un... de capitales norteamericanos y seguramente paisanos. Así que bueno, ahora que no nos declaramos más neutrales, que los leones se empiecen a preparar para ir a la guerra con Gaza u otros lados, a Chechenia, Crimea, vaya a saber dónde, a Ucrania. Viva la libertad, leones. Buen día, de Renzi habla Daniel de Mercedes. Ahora parece que se han unido diputados K y de la Libertad Avanza para frenar el proyecto de ley ese que impide que los sindicalistas se sigan reeligiendo durante décadas se atornillen al asiento de secretario general de un gremio para toda la vida, como si fuera un bien familiar. Después se lo dejan en herencia a los hijos. Para eso sí se unen los libertarios y los K. Atento con esas cuestiones, ¿eh? Chao, sigo escuchando. Buen día, Miguel, Jorge, el hombre del Mirador. Yo creo que la posición de Milei de que Argentina deje de ser neutral ahí en Naciones Unidas me parece acertada. Me parece que uno debe tomar partido de qué lado quiere estar. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial estuvieron del lado de los nazis, pero no fueron a combatir con el eje, digamos. Después le dieron asilo y eso, pero no se pusieron bélicamente del lado del eje, que era lo que querían. Yo creo que hay que jugarse. Ahora, con respecto a aerolíneas, Mujica privatizó o no la dejó caer a Pluma, que era la línea de bandera. Y Lula con Paric hizo lo mismo. Tienen línea de bandera a Cuba, Venezuela, ahora México, Argentina, todos países que están quebrados, o sea, que transitan la senda de los países socialistas muertos de hambre. Los países que están bien económicamente no tienen línea de bandera. ¿Por qué yo le tengo que pagar un pasaje a un cogote que se va a Miami a Disney? Que se lo pague él. O le tengo que pagar que vaya, qué sé yo, a España, a conocer París, y lo tengo que pagar yo, que soy un miserable, que gano 800.000 pesos por mes. No, que lo desguace al Estado, Miguel, que lo desguace al Estado, para eso lo voté. Revisando la historia, con Miguel Ángel Lentino. Usted sabe que yo no le contesto los llamados a los oyentes, porque tienen toda la libertad de opinar, pero le quiero aclarar al último oyente que hay una confusión. La línea de bandera no significa el uso gratuito de un pasaje. Me parece que no termino de entender. La línea de bandera significa que en pueblos donde no son rentables haya un vuelo y los argentinos que tienen la séptima geografía del mundo estén conectados. ¿O usted cree que una empresa privada, cuando no lleva una cantidad necesaria de clientes, va a cubrir dos pueblos que no le interesan? No, no va a pasar eso. Entonces, una línea de bandera en un país que es la séptima geografía del mundo es no solo necesaria, es imprescindible. Miguel. Buen día, necesitaría un poco más de retorno porque te escucho muy, muy bajito. Bueno, en sus últimos editoriales, primero, detallaste quiénes son los dueños de la tierra en Argentina. Una empresa china con 1.148.000 hectáreas, una empresa italiana, Benetton, con casi 1.000.000, Richmond de José Luis Manzano con más, casi 600.000, un rejunte de capitales extranjeros. Sentí vergüenza como argentino. En tu editorial de ayer hiciste un detalle de las principales fortunas y sentí vergüenza como argentino. Yo la semana pasada, en mi intervención, hablé del bombardeo a Mar del Plata, día después del asalto al poder, que una de las primeras medidas que dictaminó la autodenominada Revolución Libertadora fue cambiarle el nombre al ADA 17 de octubre y renombrarlo General Belgrano. Curiosamente, el 9 de julio fue desguazado, que hace décadas. El concepto General Belgrano no. Sospecho que la Marina de Guerra inglesa, dije, jamás atacaría un buque importante de la Marina de Guerra. Ahora analicemos. El 2 de mayo de 1982, durante la Guerra de Malvinas, el submarino británico Conqueror hundió al crucero General Belgrano fuera del área de exclusión, dejando el saldo de 323 tripulantes muertos. La gran mayoría, muy jovencitos, no oficiales ni suboficiales. Los ingleses no hacen la guerra, no hacen nada sin un sentido práctico. Se dieron el gusto de dejarlo para hundir el viejo crucero Arajen 17 de octubre. Mandarlo al fondo del mar para que no quede nada. Tengo vergüenza como argentino. Lo escuchamos en Nueva York a este payaso que creen que lo aplauden y lo ovacionan cuando en realidad los usureros y expoliadores del mundo se están cagando de risa de él y de todos los argentinos. Los usureros no lo aplauden, se frotan las manos pensando en sus abultadas ganancias. Ayer escuchamos al payaso en Naciones Unidas decir que la Argentina abandonaba su tradicional política de neutralidad. ¿Saben, amigos, que un día como hoy, del año 1936, Carlos Saavedra Lamas recibía el Premio Nobel de la Paz? Saavedra Lamas era descendiente de Hernando Arias de Saavedra y de don Cornelio Saavedra. Saavedra Lamas fue premiado con ese Nobel por su intervención, mediación en el conflicto de la guerra del Chaco entre Bolivia y Paraguay. La distinción se le otorgó en junio de 1936 y se hizo efectiva un día como hoy del año 1937, cuando ejercía el cargo de ministro de Relaciones y Culto. Ese pacto fue firmado en 1933 y se convirtió en un instrumento jurídico internacional. Señores, a partir de hoy, la nación argentina, que somos todos nosotros, abandonó su tradicional política de neutralidad. Quiere decir que nos aliaremos con uno de los contrincantes, ya sabemos cuáles, para entrar directamente a pelear contra el que se le ocurra al loco. Siento vergüenza como argentino. Pero escuchemos 10 segundos su discurso. A partir de este día, sepan que la República Argentina va a abandonar la posición de neutralidad histórica que nos caracterizó y va a estar a la vanguardia de la lucha en defensa de la libertad. Porque como decía Tomás Paine, aquellos que desean cosechar las bendiciones de la libertad deben como hombres soportar la fatiga de defenderla. Que Dios bendiga a los argentinos y a todos los ciudadanos del mundo y que la fuerza del cielo nos acompañe. ¡Viva la libertad, carajo! Muchas gracias. Ese es nuestro presidente. Siento vergüenza como argentino. Será hasta la semana que viene, no quiero hablar más. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Los abogados pueden pedirle a un fiscal que opere de oficio. Ahora, ¿le podrán pedir a un médico que opere de oficio y vea la salud de Milei? Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Carbone, hace algo para alegrarnos la vida. Algo para alegrarnos la vida. Bueno, hoy se cumple el aniversario de que se estrenaba la ópera Evita en Inglaterra y después recorrería todo el mundo, inclusive se harían versiones en la Argentina. La recordamos a Valeria Lynch haciendo su gran versión de No llores por mí, Argentina, en el Teatro Colón de Buenos Aires. Claro, vos sabés que no es a favor, es una cosa que aquí no se terminó de entender nunca, es algo en contra de la Argentina. es lamentable. La obra teatral, sí, la canción es una de las canciones que recorrieron el mundo, y la cantaron, mira, todos. Yo la traje de Inglaterra cuando recién salía, cuando tuve que ir a transmitir a Estudiantes de La Plata en Manchester, la traje la versión en inglés, que me llamó mucho la atención, y la traje y la analizamos en ese tiempo y en ese momento. Ahora, la verdad no es a favor del pueblo argentino. La versión castellana no es tan en contra. Malvina Lynch provocaba una ovación cuando cantaba esto, porque la verdad está muy bien realizada. Una canción que los ingleses hicieron con intención no de quedar bien, pero que nosotros la aceptamos. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. Bueno, ustedes ya saben que es la primera vez que no se reclama en Naciones Unidas por la permanencia de los usurpadores piratas en Malvinas. Es la primera vez que una delegación argentina no hace ninguna mención, y tras cartón se anuncia la renovación de los vuelos para que de Córdoba haya aviones que vayan a Malvinas a reabastecer a los piratas de todo lo que precisan del continente. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. El teléfono de la radio está abierto para que los oyentes llamen. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11-4028-6206. Buen día, Renzi. Se acá José Belgrano. Realmente... qué editorial fuerte. Tengo 75, mi mamá tenía un kiosco de revistas en Villa Libertad, San Martín. Esperando que le llegaran los diarios, nunca le permitieron vender diarios, tenía la revista. Y yo me acuerdo que leía la revista El Descamisado, la del caudillo y todo. Creo que era El Descamisado, que eran descarnados. Después otra que lo reemplazaron, que mostraban el asesinato, el encierro, porque de Aramburu, como volaron una lancha, un yate, no sé, el jefe de la policía, los montoneros. Y yo me pregunto, claro, yo tengo 75, era joven cuando murió Perón, ¿cuán distinto hubiera sido todo si Perón viviese? Por eso digo, no, siempre me quejo de que no tiene oposición, no hay un líder. Nadie. No, Perón era, fue único. Pero cuántas cosas hubieran sido distintas. No hubiera pasado lo que pasó. Menem no hubiera existido. No hubiera indultado a todos los criminales de un lado y del otro. Bueno, los saludo. Sí, Inés de Ramos Mejía, completamente de acuerdo con lo dicho por Augusto de Montechingolo. Y bueno. No hay reacción del pueblo, de las unidades básicas contra todo esto. La gente deja ser porque nos lavaron el cerebro, como que los extranjeros también tienen los mismos derechos que nosotros, toman tierras, hacen lo que quieren. Entonces no reaccionamos en contra de justamente los que quieren avasallar los derechos argentinos, ¿no? Y tendría que haber más reacción de parte de justamente la Cámara de Diputados sobre esto. No, no se enteran, no la hay. Muy buenos días para el programa de Renzi, Sala Juvenal de Herbayor. Mire, dos puntos. Primero, eso de que Firmerich anunció que los montoneros lo habían matado, es un infiltrado de la CIA, igual que la Burris. Son montoneros infiltrados, están vestidos de montoneros. Ahora digo una pregunta. Si ellos son los causantes, los promotores de la muerte de Rucci, ¿por qué no están presos? ¿Por qué están libres? ¿Quiénes los protegen? Es buena pregunta esa, ¿eh? Son unos infiltrados, son vestidos de montoneros, pero es mentira. La CIA los protege, la derecha nacional los protege, Firmerich, Bullrich, Alberto Fernández y Massa son infiltrados de derecha. El segundo punto, Milei, este presidente, el Chucky, que digo yo, no es argentino, es israelita, judío, lo manifestó. El quinto mandamiento de la ley de Dios dice, no matarás, y este hombre los está matando de hambre. el séptimo mandamiento, no robarás. Y este hombre o este personaje nos está robando la esperanza, la felicidad y el futuro. El octavo mandamiento, no mentirás. Está cortando todos los presupuestos. Él prometió cortarse el brazo. Esperemos que lo cumpla. Es un mentiroso. Hasta luego. Gracias. Buen día, Renzi. Saca José de Belgrano. Realmente, qué editorial fuerte. Tenemos 75. Mi mamá tenía un kiosco de revistas en Villa Libertad, San Martín. Esperando que le llegaran los diarios, nunca le permitieron vender diarios. Tenía... André de Avellaneda, buen día. ¿Qué tal, Miguel, equipo? De las 10 primeras aerolíneas a nivel mundial, de las 10 mejores, 7 tienen participación del Estado. El tamaño del Estado, por ejemplo, el Estado en Estados Unidos, es inmenso y llevó una planificación y una elaboración y está presente en todos los aspectos de la vida de los ciudadanos. La aerolínea de bandera argentina, nuestra Argentina, Aerolínea Argentina, el año pasado, en el ejercicio económico del año pasado, aportó en movimientos y en desarrollo económico más de 6.500 millones de dólares y dio superávit y ahora está facturando más o menos, eso en su conjunto, está facturando más o menos 2.500 millones de dólares al año y eso es lo que se disputa. En el Estado no hay que desguazarlo, la burocracia es necesaria, tiene que ser eficiente y en los cargos tiene que haber gente idónea. Pero el Estado es necesario y la planificación, que es lo que hizo Juan Domingo Perón, planificar y ejecutar los planes. Abrazo. Buenos días, señor de Rensis. Qué repugnancia da escuchar que este personaje haya manoseado la memoria de nuestros héroes, los que dejaron la vida en Malvinas, los que defendieron nuestra patria. Él dice de defender la patria, de cambiar la Argentina, de una Argentina mejor, pero eso es lo que menos quiere. Él lo que quiere es entregar la Argentina. Ha manoseado la memoria de nuestros héroes. Qué repugnancia que da. La verdad que el lugar que está ocupando este personaje debería ocuparlo uno de nuestros excombatientes, que ellos sí pusieron el pecho por la patria, para defender la Argentina. Ellos sí son patriotas, son argentinos. Este personaje es una porquería. Y en cuanto a todo lo que dice, hace la psicológica a la inversa, como ya dije una vez, hace lo mismo que está haciendo Macri, porque como Macri le dio resultado, a él también le va a dar resultado. Bueno, todo muy triste. Que tengan todos un buen día. El momento económico con Carlos Ríos. Cuando la última oyente dijo a Macri le dio resultado y a Milei le va a dar resultado. Bueno, no hablaría de lo económico porque Macri fue un desastre. El actual ministro de Economía nos endeudó en aquella época en 17 mil millones de dólares. Así que, ¿cómo estamos en el mundo económico? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Miguel Ángel. Bueno, no hay que bajarle el mérito a Caputo. En realidad, esa mención que hizo el propio Milei respecto a Caputo es parcial, porque durante su gestión se endeudó el país en 110 mil millones de dólares, 45 provenientes del fondo. El Fondo Monetario, y el resto de los 55 vino del endeudamiento con sectores privados que el propio Caputo se encargó de traer a la Argentina prometiéndole la bicicleta financiera que en parte cumplía. Por lo tanto, son 110 mil millones de dólares de ese momento, los cuales, como suele suceder generalmente, sirvieron para qué. Sirvieron para fugar de los pesos que tenían acá, de las enormes ganancias, pasarla a dólares y finalmente terminar en los paraísos fiscales. Esa es la realidad de la Argentina que se repite. Por eso, has recordado vos hace poco y lo hemos dicho en muchas oportunidades, en realidad la Argentina es acreedor del mundo, porque hay prácticamente la misma cantidad de deuda externa que de dólares acumulados afuera del sistema, en paraísos fiscales o en otros lugares, una suma similar de 440 mil millones de dólares. Por lo tanto, no deja de sangrar la Argentina, ¿no? Aclarar que eso que está en el exterior le pertenece a Argentina. Te escucho muy bajo, Miguel Ángel. Que aclares que eso que está en el exterior le pertenece a los argentinos. Exactamente, por lo menos... Eso son fortunas de argentinos que dejaron la misma cifra de la deuda externa, la tienen argentinos a nombre de ellos en el exterior. Exactamente. Y fíjate vos que eso en qué se refleja, que esas ganancias enormes jamás son reinvertidas. Claro, entre ellos Caputo, que tiene toda su plata afuera. Exactamente. Eso es lo que explica por qué no invierten el propio presupuesto para lo que va, o sea, lo que ya corrió de este año y hasta el final, prevé una caída de la inversión del 22,2%. Él le pide a los empresarios que saquen los dólares del colchón y resulta que él tiene la plata en el exterior. Sí, la que declara, ahí está la que no declara. Mira, fíjate, ¿sabes cuánto llevamos? Porque se acumuló un mes más. Hablábamos de 82 mil millones, a razón promedio de 10 mil millones de endeudamiento en dólares. Llegó ya a 88 mil, casi los 10 normales, digamos así. Eso es el conjunto de la deuda nueva que este gobierno nos regaló también, porque tenemos la situación en que son, además de las mismas políticas, los mismos actores. Acá se mencionó recién en el informativo que quieren autorizarse a contraer nueva deuda o renegociar la ya existente pasando por encima del Congreso. Eso no se lo aprobó con las leyes especiales que él aprobó. No fue aprobado, fue rechazado. Por eso sacan un DNU pretendiendo que pase desapercibido. Esto lo hizo ya Stutzenegger con De la Rúa, en el famoso mega canje, que fue un mega escándalo por el cual tendría que estar preso, y sin embargo ahora es parte de este equipo de mafiosos que nos endeuda para financiar la fuga de capitales y la entrega del país. Después tenemos, ya que arrancamos por ahí, el Tesoro, al cual se le colgó la deuda del Banco Central, la misma caja de donde salen el pago de el presupuesto para la salud, para la educación, para la seguridad, etcétera, tiene una deuda de 50.000, equivalente a 50.000 millones de dólares. Y ahí viene algo importante, porque siempre hablamos de las situaciones trágicas por las que padece nuestro país, pero tenemos que ver también en estos grandes problemas que se perfilan, si somos agudos y nos paramos desde el punto de vista de los intereses populares, también se transparenta una posible solución desde ya, en el marco de otra política y otro gobierno. ¿Cuál es la solución por el tema de la deuda externa y los vencimientos que para el 2025 llegarían a 22 mil millones de dólares? Imposible de pagar. Por eso está pasando la gorra por todos lados. ¿Cuál sería la solución? En primer lugar, lo que hemos dicho siempre, inmediatamente suspender todo pago y pasar a una profunda investigación para que no siga corriendo esta estafa, esta deuda odiosa. Y con respecto a esos 50.000, es una cantidad monstruosa, 50.000 millones de dólares que están en el Tesoro, en bonos, antes eran Leliq, Notaliq y otros pases, eso que ahora está en el DECAP y Leliq, ese dinero tiene que, a través de una reforma monetaria popular, ir a financiar la producción. No hay que emitir nuevo dinero. Lo que hay que hacer es ir en busca, tanto en este plano como en otro, ir en busca de donde están esos valores, recuperando de esa minoría del cual el presidente Milei es el, digamos así, el marioneta del club de los parásitos, ¿no? Recuperar eso y ponerlo al servicio del pueblo, de la producción, para tener un país como la gente. Esa reforma monetaria, a la cual nos hemos referido sucintamente en otras oportunidades, requiere sacar, respetando pequeños y medianos ahorristas, llegarías a 40 mil millones de dólares, que con planes concretos se impulsaría, obligándonos, si no tendrían una quita importante a esos especuladores financieros, volcarla a la producción para producir más bienes y servicios y de esa manera sustentar un aumento, una mejora sensible de los salarios, bueno, de las jubilaciones, de las pensiones, de los planes sociales, etcétera, etcétera. Mira, cuando entonces entraríamos en un círculo virtuoso terminando con la inflación. Sí, te escucho. Cuando Perón comentaba cómo se compraron los ferrocarriles y cómo le dijo Miranda que había que hacerlo, le dio la idea de emitir. ¿Para qué? Para poder comprar lo que tenía. Cuando se firmó el contrato con los ferrocarriles, se compraban lo que los ingleses tenían, que eran las vías férreas, pero también a la derecha y a la izquierda, 10 leguas que le pertenecían a entonces los británicos y que eran todas las propiedades que estaban allí, con las cuales cuando se vendieron algunas de ellas, con eso se rescató lo que se había emitido, se sacó la emisión de la calle y se volvió a mantener lo que había. Es decir, los trenes se compraron con una gigantesca emisión que se reemplazó inmediatamente cuando se vendieron las propias propiedades. Porque en el contrato de compra de los ferrocarriles, Perón hizo poner, o Miranda hizo poner, se compraban todos los ferrocarriles y a una legua a la derecha y a la izquierda las tierras que le poseía a los ferrocarriles, que era una fortuna de cosas que había. Los ingleses querían vender los ferrocarriles, pero no se habían dado cuenta que habían incluido también todo el resto. Por eso contaba Perón de que cuando el inglés vio lo que habían firmado se desmayó, porque no se había dado cuenta de todo lo que eso significaba. ¿Qué quiere decir esto? Que vos podés emitir para producir o para comprar o para hacer alguna de estas cosas y después lo tenés que normalizar justamente cuando normalizás tu propio mercado interno. Aquí Milei ha emitido dinero todo el tiempo desde que llegó, con eso compró dólares, los pocos dólares que tenemos es porque emitieron, y la verdad que no ha resuelto nada, porque fíjate vos que estamos hablando de un promedio casi de 100 mil millones de mensuales de deuda externa, ¿no? Exactamente, exactamente. Lo que pasa es que era una situación distinta. Él lo hizo, por ejemplo, Perón me refiero, en el marco clave de la nacionalización del comercio exterior, otro instrumento fundamental que había que reponer con el IAPI, en ese momento, la nacionalización de la banca, del crédito, y una reforma fiscal fundamental. Entonces hoy tenemos una situación distinta, pero con ese espíritu hay que encarar todas esas reformas profundas. Porque, a diferencia de en ese momento, hoy el dinero está. No hace falta emitirlo, lo que hay que tomarlo de donde está en situación de especulación para volcarlo o obligarlos, respetando la propiedad privada, pero en función de del beneficio social, en función de la patria, en función de la mejora del estilo de vida del pueblo. Entonces, como dijo el Papa, hay una frase que dijo, que nadie nos robe la memoria histórica y el sentido de pertenencia a un pueblo. Que nadie nos robe que es posible, incluso Perón expropió en una interesante cantidad, yo lo tengo registrado, pero no lo vamos a desarrollar, pero decenas de miles de hectáreas fueron expropiadas, ¿no? Y se aplicó una política profunda. Y ese dinero, vuelvo al tema, ese dinero lo tenemos que volcar a la producción. Basta de especulación financiera, basta de bicicleta. Eso hizo Alemania, aunque bueno, con un sentido distinto. En el año 48, esa fue la clave del milagro alemán, y no la la línea liberal. Volcó todos los activos financieros en función de la producción y dio un salto cualitativo en la producción nacional. Pero, Carlos, acá los intereses que se han pagado ha hecho que la gente, en su momento, estuviera en la especulación y no en la producción. Y claro, pero ahora tenés interés negativo. Positivo desde el punto de vista de lo que los miran de afuera. Traen los dólares, saben que se va a devolver mes a mes hasta ahora un 2% mensual, y mientras tanto tienen como mínimo un 4%, que es que tienen, como señalamos una vez, el 2% o más neto por mes de ganancia en dólares. Hoy, ¿sabe cuánto producen esas LELIC? Que eran LELIC y ahora son LECAPS y LELIF. Generan intereses a razón de un 4% aproximadamente, son 2.400 millones de dólares, nada más que en intereses por mes, y eso se va acumulando, porque tiene un mecanismo distinto, se va acumulando en nuevo crecimiento de capital. Ahora, tengo una pregunta, porque el otro día, vos viste, se liberó para negociar deuda con un DNU al ministro de Economía. La pregunta es, ¿qué deudas y vencimientos del Fondo Monetario o de los tenedores de nuestros bonos tenemos inmediatos, ¿sabés? Sí, de acá a fin de año son aproximadamente 6.000 millones de dólares. Aunque algunos fueron pagados, hay que ver cómo se renegocia. Eso se renegocia. El problema es que si vos no haces caso la intervención de la economía que te hace el Fondo Monetario, que te pide primero devaluación, segundo que se deje de pagar las exportaciones 80-20, 80. Bueno, pero ya cumplió una parte del fondo, que es la jubilación. Ya cumplió una parte que son las jubilaciones. Ah, sí, eso... Bueno, eso es una exigencia del fondo permanente. Ya, cuando él dice no se le aumenta a los jubilados, no es una decisión propia, es lo que le pide el fondo. Exactamente, él ajusta a los jubilados porque es muy sencillo. No es solamente porque es un perverso, no es solamente por eso. Es porque el 50% del presupuesto está en ANSES. Entonces es lógico que corte ahí. No tiene, desde su punto de vista, que es el contrario a los intereses nacionales y populares, es lógico que la tijera gigante la tenga en el ANSES. No hay proyecto económico, hay improvisación financiera. Yo no me animo a decir eso, porque el tema de fondo que explica todo, incluso su discurso, ¿no?, en donde se demostró que el rey está desnudo, porque después que habló se desplomaron los bonos, las acciones, los títulos argentinos, porque se dieron cuenta que es realmente una puesta en escena todo lo que dijo. El problema de fondo, la lucha de fondo que hay en la Argentina, es por qué tipo de país queremos. Y en eso se expresa lo de la desocupación. En este tiempo, en este año, crecieron las desocupaciones 700.000 personas más. En un país donde está todo por hacerse y que requiere pasar de esa potencialidad que tenemos a materializarlo con el trabajo vivo para transformarlo en el contenido material de la riqueza. Entonces hay básicamente dos proyectos. Y este es uno claro y definido, y lo defiende a rajatabla. El proyecto que impulsa Milei y atrasa 150 años, viene de finales del siglo XIX y tal vez principio del XX, ese proyecto está absolutamente caducado, no entra sin represión y es para menos de un tercio de la población. El otro proyecto de país que tendríamos, no como el del alineado automáticamente que nos integre, pero en carácter de ser puro, al eje, como señalaste vos hoy, yanqui, inglés, y de la derecha israelí genocida, el otro proyecto es un país moderno, industrial, que tiene que mirar al mercado interno, que es la clave con la cual pegó el salto durante los primeros gobiernos peronistas, con salarios y jubilaciones, pensiones dignas, dentro de un país soberano, que tiene que ser libre de toda dominación extranjera, con justicia social, y un pueblo contento de poder construir, creo yo, con sus propias manos, el destino colectivo. Sí. Bueno, ya lo que estás haciendo es un voto a la esperanza. Lo otro es el análisis de la realidad. El voto a la esperanza nos sumamos todos, pero la verdad... Pero no es una esperanza sostenida en un sueño o en una utopía. Yo te digo... El método, no, pero hay que bajar de las utopías, hay que hacer las cosas que sean reales. Y yo creo que hay que pasar, le robo la frase a un oyente, hay que pasar de los dichos al hecho, ¿no? Exacto. Bueno, pero la condición previa, que parece que muchos se olvidan porque están pensando en los cargos, quién tiene la lapicera, quién desplaza al otro, si aprobamos o no la capacidad que tiene el presidente de votar. El tema de fondo es que primero tenemos que torcer el brazo a esta política. Si no, no podemos construir poder distinto. Yo ya le expliqué a la sociedad, los poseedores de tierra, lo de las grandes fortunas. Ahora, lo otro es lo que hablamos todos los días. El pueblo hundido, en miseria, cada vez más desocupados, gente que desaparece de los comercios, no hay nada más que quietud económica, no hay movimiento, etcétera, etcétera, que ya todos lo conocemos y lo sufrimos. A esto hay que ponerle fecha y tiempo. ¿Cuánto tiempo aguanta el pueblo así? ¿Y qué consecuencias va a tener? ¿Va a salir o se va a quedar en la casa esperando a ver qué pasa? Bueno, ahí está la postura de aquellos que quieren ser vanguardia de alguna cosa. Bueno, trabajen para que eso no quede en gente en su casa como comentarista. Exactamente. El tema, por eso siempre hacemos referencia, y vos lo remarcás, que la economía política depende y se subordina de la política, a la política. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender que las medidas económicas no son locas. Esta reforma monetaria, esta transformación en el campo, en el camino a una reforma agraria, la nacionalización del comercio exterior, una política fiscal totalmente distinta donde paguen los que más tienen y no el pueblo, todo eso es posible y surge de la propia realidad. Porque lo que tenemos que hacer posible es lo necesario para qué, para que nuestro pueblo viva dignamente y seamos una nación verdaderamente independiente. Cuando aparezca la mujer o el hombre capaz de hacerlo, seguramente ya será bastante tarde y Milei habrá hecho mucho daño. Por eso yo digo siempre, bueno, esto no sirve, ¿y qué hay enfrente, no? La seguimos la semana que viene. Exactamente. Bueno, un gran abrazo, Miguel. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. 7 de la mañana, 58 minutos. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, secretario general. Una fuerza en marcha. 15.3 la temperatura. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. El segundo resumen de noticias por Radio Belgrano. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, Secretario General. 8 de la mañana en punto en la Argentina, 15.3 la temperatura, 15.3 la sensación térmica, 85 el porcentaje de humedad. Damos comienzo al segundo y último resumen de noticias para ayer y hoy por 6.50 Belgrano. Siguen los conflictos con los gremios, en este caso con los gremios de la aeronáutica. La Asociación Argentina de Aeronavegantes, que nuclea al personal de cabina, convocó junto a distintas organizaciones del sector aeronáutico a la marcha que se va a realizar este miércoles en el Congreso en defensa de Aerolíneas Argentinas y en rechazo a su privatización. A partir de las 10, los trabajadores aeronáuticos y otros sectores de transporte se reunirán bajo el lema "Todos al Congreso, Aerolíneas Argentinas no se vende, se defiende". La marcha fue convocada de manera conjunta por los cinco sindicatos de la actividad que integran el nuevo Frente Aeronáutico. Por lo tanto, junto a aeronavegantes se concentrarán también la Asociación de Personal Aeronáutico, la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas, la Unión del Personal Superior y Profesionales de Empresas Aerocomerciales y ATE. Por su parte, Alejandro Kogan, secretario de Prensa de Aeronavegantes, expresó en un comunicado que no solo las fuentes de trabajo son las que están en peligro, sino también la interconectividad de los pueblos y sus economías regionales. En tal sentido, remarcó que nos manifestamos en contra porque las experiencias de venta en esta área de bandera fueron absolutamente perjudiciales, no solo para la aeronáutica, sino para el desarrollo de la industria en general. Gracioso, ¿no? El rector de la UBA cree que le va a pedir a Milei que no vete la ley de financiamiento universitario y el desquiciado presidente que tenemos le va a hacer caso. Esto es fantástico. El rector de la Universidad de Buenos Aires, Ricardo Helpi, le pidió al presidente de la Nación, Javier Milei, que no rechace la ley de financiamiento de las casas de estudio y advirtió que esa acción significaría vetar la educación, la salud, la ciencia y el futuro, lo cual no le importa a Milei porque recordemos que del último superávit el 99, escuche bien, el 99.6% de lo recaudado fue a parar al pago de la deuda. O sea, faltó muy poquito, un 0.4%, para que el 100% de lo que recaudaron en el superávit vaya a poder de los acreedores de la Argentina. Kelpe se manifestó de esa manera durante un acto en el Hospital de Clínicas José de San Martín, luego de que se llevara a cabo un abrazo simbólico del edificio para visibilizar la situación que atraviesa la universidad pública. Pasaron 5 meses desde la última vez que nos convocamos en este lugar en defensa de la salud, de la educación pública y la investigación científica. Lamentablemente, continuamos en la misma situación crítica y ante un panorama poco alentador, dada la falta de respuesta del gobierno nacional, sostuvo Helpi a través de una carta. Tanto el rector destacó la aprobación de la ley de financiamiento universitario y afirmó que, de implementarse, dará respuestas, entre otras cuestiones, a la emergencia salarial que venimos sufriendo docentes y no docentes. El rector de la UBA afirmó además que la situación actual del sistema universitario público es cada vez más grave. Llegamos a un punto que no tiene precedentes en la historia democrática de nuestro país. Enfatizó. La actividad contó con la presencia de decanos y autoridades de todas las facultades, los directores del Hospital de Clínicas, el Instituto Lanari y el Instituto Rofo, así como representantes de los gremios, entre otros. Es muy bueno lo que dice el rector de la UBA, es fantástico, es fabuloso, pero seguimos hablando del diagnóstico. Mientras no se tomen acciones concretas, porque desde el poder avasallan al pueblo. Esto es lo que hace el gobierno del desquiciado. Avasalla, toma medidas y las concreta, las lleva a cabo. Y del otro lado se contesta con permanentemente los que están en contra, la oposición, especialmente la oposición que no es amigable al gobierno, está diagnosticando, ¿sí? Nos está contando el diagnóstico, pero no hace absolutamente nada para resolver el problema. Y si no hay acciones de fondo que realmente le duelen al gobierno, esto va a seguir así, Milei va a completar su mandato y, como dijo algún oyente aquí, quizás hasta se quede 10 años. El sindicato petrolero, otro sindicato más que está en alerta por paritaria sin respuesta. El gremio comandado por Marcelo Rucci confirmó la convocatoria a una asamblea general. El sindicato de petroleros privados confirmó el día de ayer que realizará una asamblea general para analizar los pasos a seguir en torno a las paritarias del sector, las cuales fueron, según el gremio, sin respuesta por parte de la patronal. El cónclave sindical tendrá lugar el próximo martes 1 de octubre a las 10 de la mañana en el campo de petroleros privados de Añelo, ubicado en la ruta provincial número 17. Para confirmar la asamblea general, el sindicato posteó la convocatoria en sus redes sociales. Vamos todos, dice la imagen en la que se puede ver al secretario general Marcelo Rucci, al secretario general adjunto Ernesto Inal. El afiche digital suma una frase a modo de arenga: no falta nadie, nuestros derechos valen. El posteo está acompañado por tres simples palabras que explican el motivo de la convocatoria: paritarias sin respuestas. El gremio se encuentra en estado de alerta por la dilación en las negociaciones paritarias y no descarta ninguna medida si no se alcanza una pronta solución en lo patronal. Bueno, en el caso de, no solamente no hay respuesta en paritarias de petroleros, en todos los gremios está pasando lo mismo. En el caso de los periodistas, lo ridículo de la oferta de los empresarios dueños de medios para con los trabajadores que integran la familia periodística de la Argentina fue 0% para septiembre, 4% para octubre, 0% para noviembre y 4% para diciembre. Así que, muchachos, obviamente Cipreva, que es el gremio que está actuando hoy, que está defendiendo, porque el otro está desaparecido hace años, no sabemos dónde están los muchachos de la URBA, no sabemos, realmente no sabemos. Bueno, Cipreva obviamente de plano rechazó y seguramente ya hubo medidas en distintos medios, para medidas de fuerza para combatir esto, así que no extraña, no llama la atención que el sindicato de petrolero también no tenga respuestas en paritaria. Nosotros los periodistas tampoco las tenemos. La tenemos a Bullrich, o la teníamos a Bullrich en Nueva York, participando de la Bolsa de Comercio de Nueva York, de la reunión a la que asistió el presidente de la Nación y al lo que fue el cónclave de la ONU, de la Organización de Naciones Unidas. Y mientras tanto, aquí en la Argentina, ayer no se pudo disputar un partido de la Primera División C. Jugaban, no debían jugar, Claypole y Berazategui. El partido fue suspendido porque a los muchachos de Berazategui, que les suspendió en la cancha dos semanas atrás después de incidentes tras caer frente a Puerto Nuevo de Campana como local allí en el Norman Lee, entonces no tuvieron mejor idea que irse hasta el estadio de Berazategui y lanzar una bengala color naranja contra la tribuna local. Y eso que tenían buena relación. Esto todo lo cuenta alguien que es especialista en estos temas de violencia en el fútbol, que es Gustavo Gravia, creo que el mejor informado y el que más conoce de todos estos temas de la violencia en el fútbol. Inmediatamente, más allá de la relación buena que había entre la gente de Claypole y de Berazategui, incluso participaron de una interna en el sindicato de panaderos allí por la zona sur. Bueno, no le gustó para nada a el jefe de la barra de Claypole que le fueran a mojar la oreja en su propio territorio, así que salieron corriendo y se armó un escándalo que impidió la realización del partido. Además, aparentemente dentro de la delegación de Berazategui, que fue a disputar el encuentro, había un barra brava. Todo esto mientras la ministra de Seguridad se ocupa de alentar la violencia que sufrió, por ejemplo, Juan Grabois cuando volvía después del viaje que tuvo para entrevistarse con el Papa, aquellos energúmenos que lo acusaban de ladrón y no sé cuántas cosas más. Bueno, ella desde su cuenta en la red social X alentaba justamente a eso, esa violencia que ella dice combatir. Bueno, no se pudo disputar un partido de fútbol de la Primera C. Entiende la Primera C, que no reúne mucha gente y se puede ser fácilmente controlable, porque falló el dispositivo de seguridad, porque los hinchas, la barra brava de Berazategui llegó muy cerca del estadio de Claypole y lanzó una bengala en propio territorio de los muchachos violentos del equipo local. Una cosa de loco. Bullrich afuera, ocupándose de cualquier otra cosa menos de la seguridad de los argentinos. 8 y 9 en nuestro país, en este momento 15.3 la temperatura, 15.3 la sensación térmica, una humedad del 85%, cerramos el segundo y último resumen de noticias para ayer y hoy por 6.50 Belgrano. En defensa de nuestra fuente de trabajo, en defensa de la producción, basta de despidos y suspensiones. No a la reforma laboral. No a la reforma laboral. La única lucha que se pierde es la que se abandona. Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina. UOM. Abel Furlan, secretario general. CEOCA Zona Oeste, un sindicato comprometido en la defensa de los trabajadores. Compañero empleado de comercio, afiliate. En tiempos de crisis, afiliarte a nuestro sindicato es cuidar tus derechos. La verdadera libertad es la de defender lo que tanta lucha nos costó conseguir. Búscanos en nuestras redes sociales y en nuestro sitio oficial www.ceoca.ar. CEOCA, el sindicato de los trabajadores. Julio Rubén Ledesma, secretario general. 11 minutos pasan de las 8 de la mañana, los oyentes llaman a la radio. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp, 11-4028-6206. Buen día, Miguel Ángel y equipo, Jorge de Saavedra. Cada vez más vergonzante lo de este degenerado, este tipo que nos gobierna. Sí, Pablo, porque es un asco las cosas que hace, que dice, hambreador, insultador. Es una vergüenza que este tipo nos esté... ¿Qué tal? Muy buenos días, Miguel y equipo, Silvia de Palermo. Bueno, es para informarles que me voy a ir al Congreso. Voy a estar apoyando a Aerolíneas Argentinas, creada por Juan Domingo Perón. Así que les digo a todos que estemos siempre en alerta, en movilización. Hoy seguro que también van a marchar los jubilados. Y lamentablemente este pueblo, no sé qué hace, se vota su propia destrucción. No es que antes hayamos estado genial, pero la verdad que esto ya es la decadencia, la decadencia total directamente. Siempre se puede estar peor, qué bárbaro, ¿no? Bueno, mucha fuerza, estamos grandes, pero hay que estar, hay que luchar, hay que estar. Es decir, nacimos, evidentemente, Dios nos puso en un papel de resistencia a todos nosotros. Entonces, bueno, vamos, viejos como estemos, hay que estar. Les mando un beso enorme y bueno, hasta mañana, Miguel y equipo. Gracias siempre por todo. Gracias. Sí, buen día. Habla Gastón de Mataderos. Quiero expresar que coincido totalmente con las palabras del compañero Lentino, tanto respecto a que el enano mental no se refirió en nada a la cuestión de Malvinas, lo cual muestra lo que ya sabíamos, que era un vendepatria, como lo que hace a que Argentina deje de ser neutral. Pero lo peor de todo, y habría que sumarle, es que encima cita a Thomas Paine, que es de todos los autores anglo-norteamericanos que empaparon al protector de los pueblos libres, a José Gervasio Artigas, el que tuvo influencia decisiva. Ah, y me quedó de ayer, Miguel Ángel, porque me tuve que ir, no pude llamar. Usted dijo que uno de los hombres más acaudalados del país es Alberto el Muñeco Pierri. Yo sé que aportó, tengo entendido, ya estaba con el tema de papel, aportó papel para la campaña en su momento para Cafiero, y por eso le dieron un puesto. Está bien que sea un hombre acaudalado, pero ¿cómo llega a ser uno de los hombres más ricos de la Argentina? Chao, Miguel, fuerte abrazo peronista. Buen día, Miguel, Enrique y Carbone, que me trae lindos recuerdos ese apellido. Carbone, del padre Carbone. Los ingleses, que siempre fueron usurpadores de tierras, por no decir ladrones, de todo el mundo, y le apetece a Argentina desde que el mundo es mundo, si no, no tendrían un pedacito de Argentina como es nuestras ricas Malvinas. Yo, cuando quedé sin trabajo, salí a trabajar de remisero y fui al aeropuerto a buscar dos personas, dos mujeres inglesas. ¿Qué me pidieron? Ir directamente al cementerio de Recoleta porque querían visitar la tumba de Evita. Cuánta envidia, ¿no? Por más que tengan mujeres y mujeres en sus gobiernos, nunca igualarán a Evita. Y tal vez por eso, por la envidia, hicieron, o por amor a Evita, hicieron esa ópera. Que tengan buenos días. Pedro de San Cristóbal. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. 15 minutos pasan de las 8 de la mañana, Carbone. 10. Se evaporó. Es el 25 de septiembre del 41 y fue desaparecido. Espera, en la última dictadura. Diego, no se escuchó nada. Ponelo al aire y dale más volumen, dale. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Tenemos un informe internacional esperando. Presidente Zelensky urgió a la ONU a que obligue a Rusia a respetar la Carta de las Naciones Unidas. En su intervención ante el Consejo de Seguridad, el mandatario ucraniano hizo un llamamiento a sus socios internacionales para que obliguen a Rusia a firmar la paz. También dijo que la guerra no puede terminar solo con conversaciones de paz y que es necesario actuar. Putin has broken so many international norms and rules that he won't stop on his own. Russia can only be forced into peace, and that is exactly what's needed, forcing Russia into peace as the sole aggressor in this war, the sole violator of the UN Charter. Se espera que el presidente ucraniano presente a Biden su llamado plan de victoria en la Casa Blanca esta semana. También planea discutirlo con los candidatos presidenciales Kamala Harris y Donald Trump. Anteriormente, Zelensky solo había hecho alusión al plan, diciendo que sería la base para cualquier futura negociación de paz con Rusia. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. Estamos transitando la parte final de ayer y hoy. Queremos recordarles a todos que cada vez que le ofrecemos la posibilidad de que llamen es para que aprovechen con sus mensajes los oyentes, porque nos importa mucho escuchar y saber qué se piensa del otro lado del receptor. En este programa que se transformó en el primer programa interactivo de la radio, donde usted nos escucha y nosotros lo escuchamos a usted. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. 18 minutos pasaron de las 8 de la mañana. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. Carbone. Hoy cumpliría años el director de cine y activista peronista Raimundo Gleiser. Nació el 25 de septiembre del 41 y fue desaparecido en la última dictadura militar el 27 de mayo del 76. Crítico y director de cine argentino, regresó la democracia y las nuevas generaciones redescubrieron sus películas. Y su film Los Traidores es actualmente considerado una obra de culto. El querido amigo y compañero Raimundo Gleiser, una víctima del terrorismo de Estado, en el recuerdo. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, secretario general. Una fuerza en marcha. Un día como hoy, Néstor Kirchner hablaba por primera vez en Naciones Unidas, en esto que a los presidentes argentinos le toca siempre entre medio de tantos y tantos conferencistas. En el año 2003 el presidente Kirchner hacía uso de la palabra en la Asamblea. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. El teléfono está abierto para escuchar a los oyentes de Radio Belgrano. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11-4028-6206. Buenos días, Miguel y equipo. Habla Fernando de Valvanera. Vuelvo a repetir. Tenemos que salir y saquear los supermercados, saquear los negocios, que es la única forma de poderlos sacar a estos desquiciados que nos gobiernan. Y le quiero decir más, en el asesinato de Rucci estuvo presente Patricia Bullrich, asesina. Estuvo presente en el asesinato de Rucci. Fue una de las que disparó. Un fuerte abrazo peronista. Buen día, señor de Renzis. Habla Daniel de Monte Castro. Quería comentar que este ministro que tenemos, el endeudador, no lo hace todo gratis. El estudio de abogados y contadores que está manejando se queda con la comisión de cada vez que toma deuda, él se queda con la comisión de la gestión. No lo hace gratis. No está cumpliendo con su deber de funcionario público. Es evidente eso. Además, la deuda la estamos pagando nosotros. Él está manejando plata ajena. Así que habría que investigarlo bien desde que empezó la gestión, desde el otro gobierno, y con esta gestión también. Es muy grave eso. Gracias. Gustavo de la Boca. Buen día y gracias de Renzi y equipo por permitir esto. Hay una guerra religiosa que nadie quiere decir. Porque las religiones te dan ética, te dan valor y te enseñan de lo que es la dignidad. La Argentina ha perdido la dignidad, el argentino. Entonces ya le da todo por igual. Por eso no se indigna por lo que está pasando con nuestros abuelos y todo lo demás y estamos acá. Pregunté en mi recorrida por Buenos Aires. Paso por la iglesia, veo que había 5 o 6 personas nada más, muy poca. Justo estaba terminando, me viene el cura, me habla, le digo, decime, ¿cuánto tardamos en recuperar la moral, la dignidad y la fe en un pueblo como era cristiano, como era la Argentina? Me dijo, 80 años, gracias, qué quiere que te diga, me quedan 5 años de vida. No lo voy a ver yo, ni mi hijo, ni mi nieto. Buen día, compañero de Renzi, Carlos de la Plata, a usted y todo su equipo. Siempre le he comentado en varias oportunidades que con marchar no pasa nada, no alcanza, porque esa demostración de fuerza no llega o no les importa a nuestros representantes, que son los diputados. Fíjese el ejemplo que nos dieron esos lamentables que fueron a escrachar a un dirigente honesto y popular como Grabois. Ellos se atreven a escrachar a Grabois, a un dirigente honesto. El problema es nosotros qué hacemos. Ese es el camino, ir a la casa de los diputados, que son nuestros representantes, y exigir y hacer sentir lo que significa traicionar al pueblo. Porque parece ser que traicionar hoy es gratis, no hay consecuencia. Y la culpa es nuestra, porque no hacemos nada y no nos organizamos para que esto no ocurra. Gracias, Renzi.

B, así Aerolínea no puede funcionar, hay que privatizarla, ¿no? ¿Cuál es la forma de operar para que no le den tampoco ustedes el título a aquellos que están en las privatizaciones, como La Nación Más o demás, que están trabajando todo el día para privatizar Aerolínea, ¿no? Sí, no sé si nosotros la verdad tenemos la posibilidad de torcer ese discurso, porque entendemos que ese discurso está viciado de un montón de elementos y componentes que tienen que ver con una necesidad de entregarle al sector privado todo lo público que tiene el gobierno. Desde nuestro humilde lugar de trabajadores de Aerolíneas Argentinas, lo que podemos hacer es concientizar a la población en su conjunto de que esta es una lucha que inició como una cuestión salarial, que para nosotros continúa siendo una cuestión salarial que es dramática y cada día es peor, y que el gobierno nos quiere llevar permanentemente a una pelea que nosotros no elegimos dar, pero que también al momento de sentirnos en la obligación de darla, la vamos a dar, porque nosotros tenemos un montón de herramientas para ponerle músculo a esa fuerza colectiva que tenemos los sindicatos aeronáuticos, para lograr hacer entenderle a las autoridades de la empresa y del gobierno que no podemos tener profesionales de la seguridad aérea por debajo de la línea de la pobreza, ni tripulantes o pilotos con más de 20 años de antigüedad cobrando la mitad o menos de la mitad de lo que cobra un piloto o un tripulante de Flybondi o de JetSmart. Lo que pasa es que todo esto está armado es justamente para buscar la reacción, y a través de la reacción con la prensa canalla que defiende la privatización, decir, ve, así no puede funcionar. Sí, totalmente coincido. Por eso entendemos esta situación y por eso mismo se empezó a formar la Mesa Nacional de Transporte, una mesa que tiene representación en todo el país, porque el resto de las ramas del transporte también entienden que Aerolíneas Argentinas es la punta de lanza de un modelo de transporte que está buscando el gobierno nacional y que se parece muchísimo a lo que terminó matando a los ferrocarriles en la década del 90. Entonces, la lucha no se encapsula en los sindicatos aeronáuticos, sino que también se está extendiendo al resto del país, porque todos comprenden que es un peligro y un atentado mortal al desarrollo genuino de la industria. A mí me parece que los gremios aeronáuticos tendrían que hacer una campaña para explicar que hay lugares donde la única conexión es la empresa nacional, porque en realidad un país que es la séptima geografía de la Tierra, que es de los más grandes del mundo, no puede quedarse sin una línea aérea del Estado donde, aunque no se gane plata, se cubre un servicio de transporte público yendo o uniendo una ciudad con otra, mientras que si fuera privada, ese servicio se levanta. Absolutamente, por eso mismo apelamos a la conciencia de los gobernadores que sienten realmente la necesidad imperiosa del funcionamiento de Aerolíneas Argentinas. Apelamos a los diputados y a los senadores para que nos acompañen en este reclamo, y producto de eso, entre ayer y hoy, mantuvimos varias reuniones con diputados de diferentes bloques que van a continuar hoy en el inicio de la comisión que va a tratar los proyectos de privatización para nuestra línea aérea de bandera. Lo que pasa es que más allá de explicar a los diputados y algún senador, lo importante es que la sociedad se dé cuenta que es un servicio una línea de bandera propia, y que un país como el nuestro, repito, que es la séptima geografía de la Tierra, no puede quedar librada a lo privado, porque para el privado las rutas que son negocios las cubre, y las que no son negocios no las cubre nunca más. Totalmente, totalmente, es así. Ya lo hemos vivido con los trenes, lo hemos vivido con la aerolínea de bandera. Están queriendo experimentar recetas que no funcionaron y que generaron un daño tremendo, porque tuvimos que poner todos los argentinos muchísima más plata en la recuperación de la línea aérea de bandera que la que pondríamos para desarrollarla y potenciarla con la necesidad de esto que estás diciendo vos, ¿no? La interconectividad de los pueblos y por ende el movimiento de sus economías regionales. Y recordemos que Aerolínea, cuando se privatizó, terminó en manos de alguien que en España está preso. Exactamente. Continúan en muchos casos presos varios de los directivos de Marsans que se hicieron cargo de desguazar y asesinar a la poca estructura que le quedaba después del menemato. Se llevaban los motores de repuesto de las aeronaves. Fue un desguace que en su momento lo denunciábamos a los gritos, pero hay una Argentina sorda por momentos que después cuando reacciona es tarde, ¿no? Claro, claro. Y después la recuperación de una aerolínea que es fundamental para la interconectividad de los pueblos nos costó un montón de plata que los argentinos no merecían ni les correspondía poner. La verdad que veníamos en un círculo virtuoso de crecimiento de Aerolíneas Argentinas que este gobierno está queriendo destruir para achicarla a su mínima expresión y entregársela al sector privado. No podemos permitir eso, ni los trabajadores, ni los usuarios, ni los gobernadores, que son los que comprenden realmente la razón social y federal que cubre Aerolíneas Argentinas. Sí, y yo les sugiero que también busquen la forma que los pasajeros sean partícipes de esta idea, ¿no? Porque viajan de pronto a una provincia y informarle, mira, vos estás viajando ahora, pero es muy posible que este viaje no se haga nunca más si es privado porque no es rentable y vos te vas a tener que venir tomando un micro o viajando 3 días en tren, ¿no? Sí, totalmente. Estamos elaborando varias campañas para concientizar también a los pasajeros de la importancia de lo que estamos reclamando hace ya más de un mes. Bueno, no aflojen porque defender Aerolíneas es defender la soberanía nacional. Gracias, muchísimas gracias por el espacio y a disposición como siempre. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Denunciamos que detrás de la privatización de Aerolíneas Argentinas está Mauricio Macri. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. 14 grados 9 décimas la temperatura, Enrique. Bueno, tenemos que hablar de lo que se viene para Boca, que confirmó después de una reunión bastante turbulenta del Consejo del Fútbol con el técnico de Boca, Diego Martínez, lo confirmó, esto entre comillas, ¿no? Porque siempre que se dan el respaldo los dirigentes a un técnico es porque al primer resultado malo que tenga, afuera. En este caso, Diego Martínez fue ratificado como técnico de Boca. Bueno, cada vez que ratifican a alguien es porque lo están por echar. Sí, es histórico en el fútbol. Bueno, la cuestión es que el técnico de Boca será, al menos en el partido contra Belgrano de Córdoba, estará. Después si pierde, ya sabemos cuál es el final de la historia. Y yo creo que esto tiene que ver porque los dirigentes de Boca hubieran considerado una humillación grandísima. Ya les pasó alguna vez que un técnico, después de perder un superclásico, renunció. En aquel momento era Miguel Ángel Brindisi, y después de perder en el Monumental frente a River 2-0, dejó de ser el técnico de Boca Juniors. Eso no lo soportaría la dirigencia Ceneice, y por eso evitó ese papelón, ratificándolo al menos salta el partido con Belgrano de Córdoba. Para ese partido, el técnico de Boca sabe que no va a contar con Chiquito Romero, al que se le aplicó la sanción después de esa reacción absolutamente desproporcionada e inaceptable. Ya están buscando un arquero para la temporada que viene. Me parece que entró en una cuenta regresiva. No, eso ya lo decíamos nosotros el día de ayer. Pero me parece que ahora con Riquelme el problema. No le gustó obviamente la reacción. Insistimos, es entendible, es comprensible la reacción de Romero, lo que no es posible es aceptarla, porque es un profesional y gana mucho dinero, por lo cual, si bien insisto, la gente no tiene que insultar a la cancha de los futbolistas. Esto, si lo hacen, si la gente lo hace, bueno, no, mira, hay que aguantárselo. Es una mala reacción, pero vos estás... es un profesional, tiene contrato con el club, gana mucha plata, claro, no corresponde la sanción, no corresponde la reacción. Porque además esto se da vuelta al mundo. Sí, sí, por eso. Además es un jugador que jugó la final de un campeonato del mundo, más todavía. Bueno, la cuestión es que no va a estar, lo va a reemplazar el juvenil Leandro Bray, y es cierto que Boca está buscando un arquero para reemplazar a Romero el año próximo. Advíncula está ante el Algodones, muy probablemente no juegue. El técnico además va a patear el tablero y analiza que sacar del equipo titular a Marco Rojo. Lema no va a jugar, seguramente lo van a reemplazar Anselmino y Figal, o por lo menos esa sería la idea del entrenador. Y en el medio, otro de los que no va a estar o que va a salir del equipo es Paul Fernández, que bueno, es como que desde que el jugador hizo público que se va a fin de año de Boca, ya lo hizo en las redes sociales, es como que perdió el tren de su rendimiento y ya la gente no lo aguanta más. Y posiblemente también haga algún que otro cambio más para enfrentar ese compromiso, por cierto, muy complicado. Ahora, ¿por qué se le habrá dado por anunciar eso tan temprano, ¿no? Porque es así, él hace mucho tiempo que Boca quería renovarle, Riquelme quería renovarle el contrato y el jugador no quiso. El jugador entiende que ya cumplió un ciclo en Boca y directamente se quiere... ¿Por qué lo dijo tan temprano? Porque es la reacción de un jugador. Para que porque después ya tiene un precontrato con un equipo de Brasil, pero más allá de eso, para que termine la especulación, y yo estoy de acuerdo en eso, porque después empiezan los muchachos que laburan ganando plata, digo, los colegas que ganan plata diciendo este va acá, este va allá, después no va a ningún lado. El único que sabe la verdad es el jugador. Por lo tanto, el jugador quiso evitar que sea ser utilizado él por algunos que se llevan algún manguito extra del bolsillo, y ya dijo, no voy a renovar, no tengo ningún precontrato con nadie, aunque se sabe que no ha firmado, pero tendría arreglado todo con un equipo de Brasil. Él quiere evitar eso. Lo que pasa es que a partir de que anunció eso, su rendimiento cayó de manera vertical. Por lo tanto, y la gente, al saber que no va a estar más en Boca, que su rendimiento bajó, bueno, se lo cobran, porque ya Paul Fernández había sido uno de los jugadores más criticados. Bueno, ese es el panorama de Boca de cara a un partido que es fundamental, no solamente para que Boca no pierda el tren, prácticamente está fuera del campeonato, pero para que si por algún milagro pasa que Vélez se caiga en algún momento y lo puede aprovechar, al menos estar ahí. De todas maneras, a Boca le queda la Copa Argentina. Fue llamativo como lo aplaudieron en Racing, porque él había salido campeón con Racing, pero fue llamativo que lo aplaudieran justo que él decía que dejaba Boca, ¿no? Sí, sí. Sí, también de Racing se fue a jugar al fútbol mexicano, ¿no? Recordémoslo. Por eso digo, pero es llamativo, la gente se ve que lo apreció mucho. Sí, puede ser, la gente la gente va y viene, a Cavani lo adoraban, es el goleador de Boca en la temporada 2024 y ahora le están pidiendo que se vaya, qué sé yo, la gente es así. Está presentando Sutecba, Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Carbone, ¿tenés algo para terminar con música? Si vos querés, tenemos música, porque podemos recordar a un grande de la poesía nacional, el querido Quintanilla, que fue uno de los grandes poetas de nuestro interior profundo y que los trovadores de Cuyo le llevaron al disco El Triunfo de Quintanilla. más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. 4 minutos finales. Si hay algún llamado, ponelo. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. Buen día, Miguel. Yo creo que Cristina y la runfla esta de la Cámpora, todos estos mocosos de zapatitos italianos, estos chetitos que se vinieron a hacer la revolución de Sierra Maestra, de la Cámpora, vinieron a arruinar el movimiento y le pegaron justo en el medio para romperlo. Ahora es curioso que nadie se dio cuenta que Cristina y la Cámpora siempre hablan de otra cosa menos de Perón y Evita, no lo nombran en ningún momento. Ahora se dan cuenta de todo esto. Así que lo que yo digo es que es un gran problemón el que nos trasladaron, porque si le habla a los más jóvenes, los más chiquitos, le hablamos del pasado, el 46, ni les interesa, ni saben ni les interesa. No estudian historia argentina, así que mucho menos les puede interesar el justicialismo, Perón, nada, nada en absoluto. Y los más grandes estamos defraudados, los compañeros más grandes estamos defraudados por la Cámpora y todo esto. Tenemos que buscar un espacio para agruparnos en el movimiento, pero que no esté representado por la Cámpora, ni Cristina, ni nada. Bueno, le mando un abrazo, Miguel. Buen día, Miguel. Jorge te saluda. Es muy buena la reflexión que vos haces, pero el pueblo nunca saca números. Este hombre lo que está haciendo lo hizo Néstor Kirchner los primeros 4 años. Los primeros 2 años fue terrible, pero después tuvimos una moneda medianamente equilibrada, fuerte, y el déficit fiscal a nosotros nos favoreció. A los que producimos, a los que generamos trabajo, nos favoreció un montón. Y este hombre está haciendo exactamente lo mismo. Contrario a lo que hizo Alberto, Massa y Cristina. ¿Entendés? Llevaron el dólar a 1.300, nos refundió. Nos quitó en 4 años, en el caso nuestro, en el caso mío particular, en una actividad que hago, me sacó 3 millones de dólares, papá. Nosotros, los 3 hermanos, entre metalúrgica, camiones y pecuario, llegamos a tener 80 operarios trabajando. Y nos puso de rodillas. Bueno, este hombre está haciendo barbaridades, como vos decís, tenés razón, pero hay algo que tenemos que destacar. Sin moneda no somos nada, no somos nadie. Para programar tenés que tener una moneda estable. Te mando un abrazo. Buen día, Sergio Lanús. Hoy con los compañeros llegamos a juntar 33 para ir a la marcha. Nos estamos terminando de juntar y bueno, yendo en colectivo. Esperemos que llegue el 100. Un saludo y bueno, espero que hoy nos encontremos todos y que vaya más gente hoy, por favor, a acompañar a los jubilados. Un saludo y suerte a todos. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, Secretario General. Una fuerza en marcha. Mañana, Dios mediante, a las 6 de la mañana estaremos haciendo otro programa donde usted nos escucha y nosotros lo escuchamos. El primer programa interactivo de la radio. Hasta mañana y que la pasen bien.